con personas. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Te recordamos que también estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Nos puedes escuchar ahí buscándonos como Radio Villa Francia y nos podrás tener también en la comodidad de tu celular desde cualquier parte del mundo. Comenzamos esta jornada que va a tener muchísimo de análisis político respecto a lo que fue ayer en la noche, el anuncio en un programa de televisión hecho por la presidenta Michelle Bachelet. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando de algunos datos interesantes que podrían dar claridad respecto a lo que está ocurriendo y también claves de cómo se viene el cambio de gabinete. Pero ya comienzo saludando a quienes me acompañan acá en el estudio. Joaquín, que ya está presente, buenos días. Buenos días, Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Villa Francia, acá en el 107.9 FM en Estación Central. Y también los que nos escuchan a través del www.radiovillafrancia.cl. Por supuesto, como decía Antonio, este es un día de bastante comentario político, porque bueno, se suma a todo lo que está ocurriendo en La Haya, que podríamos decir que era como el tema central, un poco le había dado cierta calma al gobierno de tener un tema así bien definido, donde todos opinaran y comentaran, pero bueno, lo que ocurrió es que una simple entrevista, de esas entrevistas que uno hace solamente pensando que va a ganar más bonos, llámese las entrevistas de Don Francisco, entrevistas que por lo general cuando se tratan del poder son fáciles, son proclive a levantar una imagen. Recordemos que Bachelet, cuando era candidata, se puso a bailar, etcétera, dándole como más popularidad. Se convirtió en una entrevista bastante incómoda, en donde Bachelet estuvo bastante más en las cuerdas que incluso que Mayweather. Estuvo bastante, bastante complicada. Y su salida, podríamos decir que fue sorprendente. Que fue justamente esto de decir que pidió hace una hora, en ese entonces, la renuncia de todos sus ministros y que se hará 72 horas para decidir quién se queda y quién se va. Y con eso, como que todos quedaron plop, así, porque primero recordaron algunos de que ya le había dicho a Mauro Gómez Pablo que no iba a decir jamás anunciar un cambio de gabinete así televisivamente. Y lo segundo, por supuesto, es que genera, podríamos decir, una especie de remezón político en donde no se sabe bien qué ministro se queda, qué ministro se va, y tampoco queda muy claro cuán improvisada fue su respuesta, incluso en la entrevista a Mario Kreuzberger. Así que eso como que claramente cambia toda la agenda, podríamos decir, noticiosa y política del país, y genera justamente esta pregunta de respecto a qué va a hacer y qué se va a hacer en realidad con este cambio de ministerio. ¿Volverán los viejos? Bien probable. ¿Quién se irá? ¿Se irá Peñalillo? también, por ejemplo, una de las preguntas que uno puede hacerse. Así que está bastante interesante lo que se puede estar discutiendo en el día de hoy. Y por supuesto, creo que esto genera y acapara, como ya he dicho al principio, un poco los comentarios o la agenda noticiosa de esta mañana. Sin duda, yo creo que en todos lados deben estar hablando de exactamente lo mismo, porque esto claramente cambia el panorama de la política, y vamos a ver cómo Bachelet intenta, a través de esto, intentar relegitimarse e intentar ganar un poco de la popularidad perdida. Así que bien interesante, me parece. Saludamos también a Amanda, que ya está acá en el estudio. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. A través del 107.9 FM, también a través de nuestra señal online, a través de la Radio Villa Francia, de radiovillafrancia.cl, y a través de TuneIn, aplicación para teléfonos y tablets y etcétera. De lleno estamos precisamente viendo lo que tiene que ver con Michelle Bachelet y, bueno, el anuncio que hizo ayer durante el segmento dentro del noticiero del Canal 13 llamado ¿Qué le pasa a Chile?, que entrevistó desde hace 3 días ya al presidente Lago, al presidente Piñera y a la presidenta Bachelet. Se mantienen los títulos cuando dejan de ser expresidente, por eso cada vez que entrevistaba a don Francisco se refería a ellos como presidente, y para distinguir se habla de expresidente. No solamente mantienen la investidura del cargo, sino que mantienen un montón de beneficios y el sueldo uh-huh. de presidente, por si usted no lo sabía. Pero ayer ocurrió algo muy, muy llamativo. Cuando todos esperan que entrara la modelo, entró el anuncio probablemente menos esperado, aunque algunos decían que se sabía que venía cambio de gabinete, no en esa forma. De hecho, ayer fueron algunos bastante críticos con Bachelet por haber hecho ese anuncio en el programa de televisión. Hablamos de gente de la nueva mayoría. Otros dijeron, da lo mismo donde lo diga, el tema es que lo hizo, y lo que haga la presidenta, nosotros es lo bancamos. Es lo todo, máximo. Todo, todo. La presidenta dice para arriba, vamos para arriba. La presidenta dice, miren para abajo, vamos para abajo. La presidenta dice, qué sé yo, cuélguese, y nos colgamos. Claro, pero eso ya tiene que ver con el dogma de fe, por los que son religiosos de Bachelet. Uh-huh. Porque ya no pueden, o sea, hay cosas que ya no pueden ser más evidentes. Uh-huh. Y eso ya corresponde solamente a un dogma de fe y a eso, a la Santa Bachelet. El tema acá es, ¿cuál va a ser el criterio uno para que se vayan y cuál va a ser el criterio uno para que lleguen? Y eso precisamente lo que se genera. De hecho, hay gente que se sorprende mucho de este tipo de decisión, y estamos hablando de gente cercana a Michelle Bachelet, porque hace dos cosas que generalmente no se hacen en términos políticos. Primero, anuncia esto a través de un programa de televisión informal que estaba en vivo. Uh-huh. Independientemente de que hace menos de un mes, ni siquiera un mes, menos de un mes, Michelle Bachelet anunciaba lo contrario. A través de otra entrevista exclusiva. A través de otra entrevista cuidada, trabajada, armada en el canal estatal, editada, ultra editada, más cuidada, que tenía que ver precisamente para salir. Michelle Bachelet entiende que el problema que ella tiene es un problema político serio, pero que pasa necesariamente por un tema comunicacional. Uh-huh. Y eso implica que una de las soluciones tiene que ser comunicacional. Obvio. Entonces, cuando arma la entrevista, el del 12 de abril en TVN, que le da a Amaro Gómez Pablo, que lo recibe en la casa, que hace esta alocuciones respecto a distintas cosas, y donde señala entre ellas, cuando le preguntaba antes del cambio de gabinete, así como, Amaro, yo jamás daría anunciaría un cambio de gabinete en una entrevista. Desubicado. Y la gente, seguidora de Bachelet, yo recuerdo muy bien ese día, porque lo pasaron, recordemos, en la noche, este se grabó durante el día, esta entrevista, decían que desubicado Amaro Gómez Pablo. Claro, ¿Cómo preguntarle eso a la presidenta si evidentemente esas cosas no se dicen en la tele? Probablemente le quiso hacer y la presidenta salió muy bien parada, porque eso es lo que demuestra una estadista. Recordando los comentarios que habían ese día durante la entrevista. Y ayer, extrañamente, en una parte compleja de la entrevista, que es la parte donde don Francisco Mario Kreuzberger le pregunta insistentemente por Rodrigo Peña y Lillo, y lo complicado, le saca el tema de las boletas, le dice, este es súper complicado para usted porque este es su segundo hijo, está el hijo biológico y este el hijo político. Y le dijo, no, para mí, no, eso no, eso es un tema que inventan los periodistas. Porque la verdad, yo tengo cariño por todos los ministros y todo, obviamente, y todo eso. Bueno, el tema es que en medio de esa parte complicada de la entrevista, Bachelet anuncia el cambio de gabinete. ¿Por qué digo esto? Porque queda la duda, y hay gente cercana a Bachelet, me refiero a cercana en términos de gobierno, que tiene la misma duda, que Bachelet haya improvisado este cambio de gabinete. Y tiene lógica. Y tiene lógica porque, de hecho, se da 72 horas. Que son, en la práctica, 3 días. 3 días que en política no se dan. La presidenta anuncia y dice y anuncia que el cambio. ¿Por qué? Porque las peleas intestinas en los partidos es tremenda. Obviamente, esta es la pelea más potente. Cada uno dice, bueno, se supone que tienen que reemplazar por uno de nuestro partido en esa cartera. Cosa que no necesariamente tiene que ser así. ¿Y a quién van a reemplazar? Y empiezan las presiones dentro de los partidos. Y esto generalmente, cuando tú das un espacio muy amplio, como 3 días, porque tú puedes guardar, te puedes demorar lo que quieras, anuncias el cambio de gabinete, y sobre la misma que lo reemplaza. De hecho, eso generalmente, para que entiendan lo que son los cambios de gabinete, que es una facultad exclusiva del presidente o presidenta, y que de una u otra manera nadie renuncia, sino que se les pide la renuncia. Eso es un tema clásico para entender lo que pasó, por ejemplo, con la ministra de Salud, Elia Molina. ¿Se acuerdan cuando dio las declaraciones, la segunda, que la había dado hace una semana y media atrás, pero la segunda lo había sacado ese día? Generó el tema del escándalo y, según se dijo, ella había renunciado. Los ministros no pueden renunciar. Les piden la renuncia, ¿no? Les piden la renuncia. Y que tienen que dejar su cargo a disposición. Ojo, si un ministro quiere renunciar y el presidente o presidenta no quiere, no puede renunciar. Bueno, el caso es que se hace el cambio inmediatamente, el reemplazo. Y para hacer el reemplazo se les llama por teléfono o se les manda a decir de parte del presidente o presidenta que los quiere como ministro o ministra de tal o cual cosa. Y ellos aceptan, y eso ya se tiene arreglado para no tener un bochorno. También te pueden rechazar el tema de no, gracias, ministra, me siento muy honrada, pero no quiero ser ministra. No, pues te imaginas, y la avisa y esto por la tele y te dicen que no, feo. Pues. Entonces eso se arregla, y eso hay un equipo que está encargado de eso. Y acá tenemos 72 horas, o ya quedan menos, porque esto es contrarreloj, en donde empieza precisamente la pelea dentro de los partidos, a quién vamos a poner o a quién no. Y la otra pelea, que tiene que ver a quién va a elegir, y aquí están las disputas, si van a volver algunos viejos cracks, van a volver algunos viejos dinosaurios o no. Y eso es un tema interesante, porque aquí empiezan evaluaciones, y aquí empiezan a ponderarse temas en términos políticos, muy de peso. Insisto, más allá de la decisión de Bachelet, más allá de la forma, insisto, que fue en un programa de televisión, esto pudo haber sido en Vértigo, esto pudo haber sido en Boom, esto pudo haber sido en cualquier tipo de programa, fue en este, un programa, por así decirlo, de política, estamos hablando de Don Francisco, se contradice una vez más Bachelet en menos de un mes, 12 de abril, a Mario Gómez Pablo. Yo no doy cambio de gabinete a través de entrevista. Sé de buena fuente que varios ministros no tenían la más mínima puta idea. ¿Para qué? Mínima no, idea. No tenían la más puta idea de que había cambio de gabinete. No tenían ni idea. Hay algunos que sabían y otros que le habían notificado así como recién. Pero la verdad, no sabían. Que eso también es bastante sorprendente. Porque ahí se dice que se le avisó a todos, se les mandó decir, y bueno, ¿cómo llamó por teléfono a todos? No, pero se le hizo saber a distintos mecanismos. Insisto, es un tema medio complejo y ahora vienen más encima también las especulaciones de quién se va y quién no, y empiezan las apuestas y empiezan a generarse. De hecho, ya todos dan por muerto a Peñailillo. De hecho, ayer, absolutamente, sí. 5 minutos después del anuncio, el mostrador sacaba quién va a reemplazar al ministro del Interior. Bueno, el mostrador, hay que aclarar, eso sí que tiene agenda propia, entonces... Recordémosle a la gente, que probablemente olvidaron porque la memoria en este país es pero de un nivel de fragilidad que a veces sorprende. El mostrador, cuando vino el anuncio del primer gabinete de Michelle Bachelet, estamos hablando que esto fue durante el verano del 2014, después de que ganara las elecciones en diciembre del 2013, Michelle Bachelet... hubo una polémica tremenda cuando anunciaron quiénes iban a asumir los ministerios, pero particularmente la subsecretaría. Y vieron varios que no llegaron al 11 de marzo a asumir el cargo que tenían, no alcanzaron. Porque fueron cuestionados antes. Varios de quienes cuestionaron en términos de medio, por ejemplo, la subsecretaria de Educación, que estaba ligada, tenía una ATE y estaba ligada al negocio, obviamente, de la educación, del mercado educacional, la mayoría de la gente que fue reemplazada por gente que, coincidentemente, había escrito columnas en El Mostrador. Y ahí, de una u otra manera, entendiendo que El Mostrador, gran parte de la gente que trabaja ahí, pertenece de una u otra forma a la nueva mayoría. No todos. Pero hay gente que conoce el mundo de la concertación bastante bien. Está ligado directamente al mundo de la concertación y saben maneje y también legítimo que tengan ahí su agenda propia. Pero fue llamativo de que varios de los columnistas del Mostrador terminaran reemplazando a los cuestionados subsecretarios o subsecretarias en ese entonces. Y de ahí no ha parado. Bueno, así como, oye... por ejemplo, no sé, Max Quitral ya puede decir, tengo uno de los requisitos para poder ser reemplazante. Tengo unas columnas en El Mostrador. ¿Habrán llamado a Max Quitral? Yo creo que le están ofreciendo el cambio de Cancillería. Creo que Cancillería está ratificado en todo caso. Es lo único ratificado. Es lo único que yo creo que nadie se acordó en el momento de haber decidido, cuando dijeron hace una hora tomé la decisión y notifiqué a los ministros y todo. Y el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, era el Muñoz, está en Holanda. Que alguien la avise, por favor. ¿Ah? Que alguien piense en los niños. ¿Sí? En pleno claro, alegato de la Haya, sí. Bueno, he llamado todo, así Bolivia de haber dicho, ¿qué? Sí, van a sacar, durante el alegato van a sacar a Heraldo Muñoz. Y ese, sí, es un signo y un gesto... de mucha desconfianza. No lo pueden sacar por eso, por muy mal que lo está haciendo Heraldo Muñoz, que de hecho creo que no lo está haciendo bien, para sus intereses y los de la empresa, etcétera. Lo que pasa con Heraldo Muñoz es que si lo sacan es un gesto directo al Tribunal de la Haya para decir la defensa chilena no se hace. Es una porquería. En estos momentos no se puede sacar a Heraldo Muñoz, aunque quisieran. Aunque le hubiera encontrado una boleta, aunque Mario J. Paré allá en Nueva York hubiera dicho, sí, la que pasa es que aquí Heraldo Muñoz tenía armado toda una red de lobby para financiar, claro, la campaña de Bachelet, cosa que no ocurría, no va a ocurrir. Y que al bote a este barco se metieron puros narcotraficantes, traficantes de armas y de órganos, aún así, Dirían, no hay problema. Sí. Ahora sí. Hay que ratificarlo. Así que es lo único seguro. El resto está, yo creo, en las cuerdas. Uh-huh. Peña y Lillo efectivamente se le dio por muerto. Claro, cuando uno dice el mostrador lo dio por muerto, porque el mostrador también quiere matarlo. Hay una doble intención, pero cuando el mostrador ha querido matar a alguien últimamente en este gobierno de la nueva mayoría, lo ha hecho también. Uh-huh. Y porque yo creo que todos quedan bastante claro que Peña y Lillo, principalmente con el último hecho político de Peña y Lillo, que fue este informe cuando intentó justificar las boletas a Giorgio Martelli, con este informe de 195 mil pesos por página, en donde además se presentan plagios, o sea, que son considerables. Venía mal, claro. Errático en las respuestas. La verdad ya no generaba el galán rural que se intentó instalar en algún momento, pero lo de finalmente, después de la entrevista en Canal 13, en Protagonista, cuando él habla de los periodistas del Mercurio que habían visto su trabajo mientras él estaba, él dijo, pero usted le mostró el trabajo, no, estaban ahí, y me habla así, estaban ahí, y el computador, ellos vieron el trabajo. Al otro día el Mercurio sale a desmentir, diciendo que nada, que vieron al ministro en el computador moviendo algo, jugando. Y sería así como, oye, aquí está nuestro trabajo, y él se metió a buscarlo, pero que no lo había visto. Entonces Peña y Lillo hace llegar los documentos a la competencia del Mercurio, que es el Copesa, y mala onda, la tercera, dice, oye, hay párrafos copiados de otro lado. De ahí viene el tema del Banco Central. Nunca vamos a saber finalmente qué. Yo creo que era el Banco Central de Groenlandia. Pero entre el Banco Central del Japón, Banco Central de China... Es que es como la respuesta del concurso de Miss. Confuso un chino japonés. O sea, no... Parece que Heraldo Muñoz tampoco sabe distinguir entre chino y japonés. O sea, no Heraldo Muñoz, Peña y Lillo. Y dijo, no, Japón, China, cuando estaba corrigiendo la cuestión para que la frase no sea idéntica. ¿Viste? Dijo, lo mismo. Corrijo cosas que dijimos anoche también. El único ministro que está ratificado, confirmado, lo hizo Álvaro Elizalde. ¿Cómo lo hizo Álvaro Elizalde? Si no renunció, pero bueno. Es Heraldo Muñoz, quien ya está ratificado en su cargo. El único. ¿Lo confirmó el exministro Elizalde? Lo confirmó el exministro Elizalde. Con la pera tiritando. Claro, sí. Bueno, el único notificado, yo no. Sí. Heraldo Muyo. Yo me parece que voy para la casa. Tengo miedo. De hecho, por lo menos hace 4 horas, de hecho salió hace poco el vocero renunciado de gobierno, que desde La Haya, los periodistas por lo menos que estaban allá, señalaban que Heraldo Muñoz no había sido confirmado ni notificado oficialmente. Pues tienen que ratificarlo o confirmarlo o despedirlo oficialmente. Acá ocurrió una cosa bien rara, ¿sí? Creo que obviamente va a pasar. Esto es casi una piñericosa, así tal cual. Estamos hablando de enterarse del cambio de gabinete por un programa de televisión. Sí, pues. Que. Claro, el tema es que a mí la impresión que me da es que cuando se da 72 horas y cuando se hace así esa notificación es que claramente o bien o los ministros no fueron notificados antes y en realidad Bachelet improvisó la respuesta o la dijo momento, así claro. En el momento. O la segunda opción, que a mí me parece que también es bien clara, es que como que dijo así, oye, presente la renuncia, pero en realidad los ministros no tiene la más mínima claridad quién se va y quién se queda. Uh-huh. Y eso claramente genera un desconcierto no menor, así como una sensación bastante poco clara y que va a redundar en los partidos políticos. Y eso también es interesante, porque los partidos políticos también van a decir, ya, ¿y cuáles de nosotros se van? ¿Cuáles de nosotros se quedan? Okay. Elizalde no se va. No vamos a permitir que este se vaya, no vamos a permitir que este se quede. Sí. Yo me imagino una carrera descarnada ahí entre los partidos, dentro de los mismos partidos, obviamente, también, por estos puestecitos, po. Claro. ¿Quién le besa más los pies a Bachelet? Ahí. No sé, me imagino con mazos, con púas y cosas así. Muy sangrienta, una pelea muy sangrienta ahí entre los partidos. Claro, como esas como de lucha libre japonesa que ponían como púas así en el cuadrilátero, cosas de ese estilo, así de una jaula así. Sí. No, yo creo que va a ser absolutamente violento y en este momento las reuniones políticas que deben estar dándose deben ser entre violentas y mafiosas. Uh-huh. Yo creo que esa es como la lógica que se está dando. Una mesa, claro, de la mafia, po, con pistola en mesa. Sí. Exactamente, uh-huh. Claro. Dejan la pistola en mesa y dicen, claro. Bueno... Yo quiero el Ministerio del Interior. No, el Ministerio del Interior nos pertenece a nosotros. Sí. Y así... Suma y sigue. Oye, lo otro muy que a mí me llama profundamente la atención y me da así como, ¿qué? Como, ¡guau! Es el que el anuncio por una entrevista en la tele. Eso es muy raro. Sí, no, es vergonzoso. Es que ahí uno dice ya, claro... O es, hay como dos posibilidades en ese sentido. Es como que ella lo tenía, justamente ocurrió en verdad, uh-huh. Y se le ocurrió así ya como que ya la conversación el la llevó recurso, a, ¿sí? La llevó como ya, voy a decir lo que acabo de hacer porque en realidad no me lo aguanto así, ¿no? Uh-huh. Que ya es claramente, podríamos decir, una acción así políticamente mal hecha, porque uh-huh. No puede decir que tú tienes esto para abajo, porque normalmente, no sé si se acuerdan, pero... Normalmente la diferencia entre el anuncio del cambio de gabinete y la ratificación del gabinete son unas par de horas. Uh-huh. Si es que es principalmente nombrar, así como mencionar, tirar en la nota de prensa, se tira, hoy hay un cambio de gabinete, todos empiezan a hablar del cambio de gabinete y luego aparece y en la anuncio. Moneda, claro, uh-huh. El anuncio y se nombra el nuevo gabinete. Uh-huh. O sea, no está el gabinete nuevo, pero sí cuando se nombra ya está el nuevo y después asume el nuevo gabinete. Y eso si es lo que una directora de cine está dando 3 días para que se saquen los ojos. Exactamente. Es como, bueno, quiero una película de Tarantino. Sí. Tengo ganas de ver sangre y ha dado 3 días. Entonces, las opciones que uno piensa es, bueno, Bachelet improvisó. O bien Bachelet se le salió, así soltó en un error político, porque eso es a toda luz un error político. Pero Bachelet, ¿tú crees que le pase eso a estas alturas del partido? Como... Así un desmadre. No, yo creo que sí. De hecho, ¿sí? Yo creo que Bachelet ya, podríamos decir, ha perdido, además de su magia, ha perdido la calma. Bachelet está media desesperada últimamente. Yo creo que no está actuando como con la frialdad política que la caracterizó todo su primer gobierno, incluso en los momentos más difíciles. Y parte de este, yo creo que Bachelet está enojada en momento está con pena, en momento está como que está afectándole y está consumiéndole los sentimientos o las sensaciones frente a... ¿Eso será porque es mujer? No. Sí, un término súper feminista, por eso. Claro. No, porque cuando una persona ya entra en ese nivel de desesperación, se te va la frialdad política, que finalmente la frialdad política es la que te permite actuar en esa esfera. Yo no creo que ella, no sé, o sea, lo mismo que haya amenazado con renunciar, muestra que está tomando medidas ya cada vez más desesperadas. Es como cuando cuando el cuerpo sobre reacciona, o sea, por ejemplo, la fiebre hace bien porque mata como los microorganismos, ayuda a matar los microorganismos que están en el cuerpo. Pero cuando la fiebre supera los 41 grados, es una fiebre que termina matando al mismo cuerpo, a las células. Porque eso es lo que está malo, el cuerpo. Tiene que morirse. no es eso. No. Y justamente esto también, así, a veces cierta reacción de parte de un político es buena, pero ya cuando hay una sobrereacción, se nota que ya está contra las cuerdas. Yo creo que Bachelet está contra las cuerdas y cuando se está contra las cuerdas o uno se vuelve bolita así, como protegiéndose así, como con las dos manos. Sí, un puerco espín. Claro, o uno empieza a intentar pegar golpes, manotazos de ciego. Y a mí la impresión que me da es que está intentando pegar manotazos de ciego. Don Francisco la llevó a una posición y en esa posición la única salida que se le ocurrió, dentro de las dos tesis que existen, diría yo, fue decir lo que acaba de hacer, así como ya con esta me zafo. Claro. Y cuento que estoy planeando un cambio de gabinete. Y que además da la impresión también de que es raro, porque yo creo que hasta un cambio de gabinete pactado más o menos te puede demorar menos de 3 días. Ya estáis más o menos vistas las personas, sí, pues. Luego uno requiere la ratificación y podríamos decir los reclamos de los distintos partidos políticos respecto a tus propuestas de gabinete. Y se acabó. Y acá no. Sí, yo creo que está haciendo eso, tirarlos a todo el ring y los que salen más fortalecidos pasar a ser ministro. Puede ser, sí. Y bueno, por supuesto van a entrar las dudas así de... ¿De qué ministro entra? Porque claro, está así, hay dos interrogantes que resolver acá. Está el interrogante de los ministros que se van. Hay algunos bien claros, decimos Peña y Lillo. Yo creo que Peña y Lillo está muy claro. Yo creo que este es el momento histórico para sacar a Undurraga. Sí, o sea, yo creo que va por los que son más mediáticos también. Claro. Así como... Claro, y los más cuestionados. O sea, yo creo que Bachelet lo que tiene que hacer inmediatamente es sacar a todos los ministros que son cuestionados, dejarlos afuera, aprovechar esta instancia para tener un, podríamos decir, un gabinete limpio, un gabinete limpio de casos renombrados de corrupción, porque nunca habrá un gabinete limpio de corrupción. ¿Y van a volver los tiranosaurios Rex? Y esa es la segunda pregunta, si volverán los tiranosaurios Rex, volverán los viejos, la vieja guardia de la política. Pero y lo que más eso probable es muy tétrico. Que sí. Pero yo creo que es inevitable. Yo también. Yo creo que es inevitable que por lo menos, a lo menos uno de la vieja guardia entre al nuevo gabinete. ¿Por qué? Porque, y aquí es donde lo complicado de estos espacios de tiempo te van generando, porque acá han habido críticas de parte de la nueva mayoría. Me refiero, dentro de Personero hay algunos que se muestran muy leales en la tele, pero en la interna son los más críticos. Y esto por una razón súper simple. Son partidos políticos, no son fundaciones de caridad, como dijo alguien de la propia nueva mayoría en un momento determinado. Y eso hace de que se tomen decisiones y que una decisión beneficie o afecte a uno de sus miembros. Se vota por tal ministro y se deja otro de lado. Hay propuestas por parte de los mismos partidos que están bastante friccionados. Y eso hace de que, evidentemente, una de las críticas más fuertes que ha venido desde el interior de la nueva mayoría tiene que ver con el tema de experiencia. Y ojo, independientemente del tema de rostro o de la gente que te pueda caer bien o mal, efectivamente este gobierno, y particularmente en uno de los cargos políticos probablemente más relevantes en un régimen presidencialista como este, es el cargo del Ministerio del Interior. Uh-huh. Y ha sido precisamente, yo creo, un tema que vinimos discutiendo el año pasado, que la experiencia de Peñilillo, que tiene una carrera meteórica, que no le gusta ese concepto de meteórico, pero carrera meteórica desde el dirigente el dirigente de la Confech de la Universidad del Biobío, hasta el chico, uno de los gobernadores más jóvenes que ha habido en la provincia de Arauco, pues nos recordamos la invocación de la ley antiterrorista, por ejemplo, hasta jefe de gabinete en su momento determinado, cuando fue el primer gobierno de Michelle Bachelet, que junto a Harold Correa estuvieron involucrados en el escándalo Chile Deportes, que mucha gente se olvidó de eso. Esto ocurrió en el 2006 y que llevó en un momento determinado a configurar esta comisión secreta anticorrupción, que terminó siendo revelada en una entrevista dada por Fernando Flores. En ese momento Fernando Flores era presidente del PPD, o sea, perdón, era militante del PPD, estaba Sergio Vitar como presidente del Partido por la Democracia. Y está involucrado Rodrigo Peñalillo como una de las personas que sabía, y como estaba, trabajaba el jefe de gabinete, no había informado o sabía, había informado, y ahí quedó la duda de si sabía o no sabía Michelle Bachelet respecto a esta escándalo de Chile Deporte, donde desde esa repartición se pasaba plata a parlamentarios para sus candidaturas políticas. Estamos hablando, en ese momento era con 1,5 millones de pesos, eran 10 parlamentarios o candidatos de distintos partidos. Eso sumaba otro escándalo. Se va a estudiar España, Peñalillo le pide Bachelet que vuelva. De hecho, viaja en un momento determinado Bachelet a España. Esto es previo a que ella asumiera como candidata presidencial. Recordemos que estuvo en Nueva York bastante tiempo dilatando esa decisión. Pero lo que voy es que Peñilillo hace bastante rato que no es muy querido, si bien es protegido por grandes... De hecho, Peñilillo viene siendo como de la vieja guardia. Uh-huh. Porque viene precisamente, con el G90, que esta generación, de hecho, era muy, muy cercano en su momento a Francisco Vidal. Porque recordemos que Peñilillo es del PPD. Viene con todo el respaldo también de la vieja guardia. Lo que pasa es que, claro, él entró a jugar en su momento solo y se mandó varios errores políticos bastante graves. Bastante torpes, por lo demás, también. Pero el tema es a quién va a reemplazar Michelle Bachelet. Esto ha ocurrido antes. Michelle Bachelet, en su momento determinado, trajo desde la ultratumba a Belisario Velasco para resolver un problema y lo llevó como ministro del Interior el 2006, el año probablemente más complicado que tenía Michelle Bachelet. Uh-huh. Algunos dirán, probablemente este va a ser el más complicado de su carrera política, pero el del comienzo, el 2006, fue tremendo. Sí, era muy terrible. Tremendo. Llegó a estar como con un 37% de aprobación, uno de los registros más bajos para alguien que salió con un 78% de aprobación. ¿Al principio? No, el primer año fue malísimo. No, claro, salió sale del gobierno. Con un 78. Sí, salió del gobierno, sí. Claro. Y entró también con una popularidad así a este gobierno y bueno, se le acabó. Esto es como una devuelta. Sí. Y claro, el 2006 fue un año bien difícil para Bachelet y podríamos decir que deshizo todo su concepto de gobierno ciudadano. Mm. De todo eso y claro, revivió a Belisario Velázquez y lo hizo y no tuvo problema en hacerlo. Y de hecho se vio su influencia y se vio, podríamos decir, la vuelta de la entonces ya también vieja guardia. Y todo parece indicar de que acá es lo que se viene. De hecho yo creo... Va a ser un día bastante noticioso al parecer, fiscal... Sabas Chaguán anunció que pidió la audiencia de formalización contra políticos. Interesante. Que es algo que ya se sabía en términos de la formalización. Pero ahora el fiscal nacional Sabas Chaguán, que está a cargo de la investigación del caso Penta y la lista Sokimich, o mejor dicho, el caso Food, con la lista Penta, con la lista Sokibich y varios más, hace instantes solicitó la audiencia para formalizar a varios políticos, según señaló. Uh-huh. De hecho, ya se sabía por lo menos de algunos, que por ejemplo Jovino Loboa, que ya suena como alguien que va a ser formalizado. ¿Qué implica ser formalizado? Se implica que el Ministerio Público le imputa cargos formalmente. O sea, formalmente... Como Ministerio Público, la Fiscalía dice, nosotros vamos a llevar, qué sé yo, a juicio o llevar ante el tribunal a esta persona porque que tenemos la sospecha fundada o tenemos los antecedentes de creer que esta persona cometió un delito. No quiere decir que ellos terminen ya ahora en la cárcel con eso, esto es una formalización. Claro, las medidas precautorias vienen también en este mismo juicio de formalización y que pueden ser desde nada hasta arraigo nacional, arresto domiciliario, o sea, no, de régimen nocturno, diurno, o sea, de todo el día, o solamente nocturno, prisión preventiva nocturna y prisión preventiva efectiva de día y noche. Eso también se ve en la audiencia de formalización y eso también depende de las pruebas emanadas desde el Ministerio Público y también desde las justificaciones de que sea un peligro para la sociedad de estas personas. Eso también ocurre en el juicio de formalización. Así que habrá que ver qué pasa ahí. Principalmente, bueno, lo que sí es difícil cuando son juicios de formalización o se pasa esta fase son los que ya tienen fuero parlamentario. Ahí es distinta la historia, se presenta y lo que se tiene que proceder a hacer es justamente es apelar al desafuero del político. Y ahí hay un proceso extra en esos casos. Claro, el caso de Jovino Noboa, no sé, o si está Longueira, por ejemplo, son pasan directamente a un juicio de formalización. Uh-huh. El caso de parlamentario, se requiere convocar y se requiere lograr primero el desafuero del parlamentario. Y después se lleva a juicio, ¿eso? Claro. Ya. Exactamente. Uh-huh. Se les declara, se declaran imputables, porque no son imputables en este momento. Claro, lo que yo estaba también, volviendo un poco al tema de Bachelet, es que yo creo que también la demora del cambio de gabinete que tuvo ella en su gobierno fue en parte la resistencia también a la presión que había de poner a la vieja guardia dentro del gabinete. Uh-huh. Que yo creo que ese fue uno de los motivos por qué ella retardó, podríamos decir, o retrasó este cambio. Sabía que le iban a intervenir el gobierno, en cierto uh-huh. modo, cuando ella hiciera el cambio de gabinete, porque sabía que no tenía la fuerza suficiente. Claro. Como para poder poner nuevamente y con fuerza su agenda. Uh-huh. Es como, no sé, que uno sea entrenador y el director del club deportivo te diga, no, en realidad tenés que poner a estos jugadores o chao, te vas. Claro. Y un poco eso es lo que ocurrió. Entonces, este cambio de gabinete que ella no estaba deseando hacer, que podríamos decir fue pospuesto, uh-huh. es un cambio de gabinete bien tardío, hay que decirlo. Todo parece indicar por ese argumento también de que, claro, va a venir parte de la vieja guardia, de que los nombramientos del gabinete van a ser también un poco generados desde afuera y que el gobierno de Bachelet va a ser intervenido, podríamos decir. Escuchemos lo que pasó con Bachelet el día de ayer de la noche. Esto, insisto, fue durante un programa de televisión, un horario prime, de una segmento extraño que armó don Francisco dentro del noticiero de Canal 13, una cosa bien rara, que obviamente se le permiten ciertas cosas porque es don Francisco. Mario Kreuzberger, llamativo también fue el hecho y no dejó de pasar desapercibido que hiciera este anuncio también importantísimo en el canal de Luxich. No solamente porque es Luxich, sino porque gran parte de la responsabilidad o gran parte de las razones por las cuales está complicada Bachelet es precisamente Luxich. Fue Luxich quien reveló que el que estuvo en la reunión había sido Sebastián Dávalos. Nadie más incluso podía confirmar eso, salvo los involucrados, y fue el propio Luxich en un comunicado público quien señaló la participación de Sebastián Dávalos en la reunión en el Banco de Chile a propósito del préstamo que necesitaba cabal de 6.500 millones. Ojo con el contexto de cómo empieza la pregunta y cuál es la respuesta finalmente a propósito del tema del cambio de gabinete que hace Michelle Bachelet. Pasemos a revisar. Esto ocurrió anoche con ¿Qué le pasa a Chile? Este segmento dentro del noticiero de Canal 13, conducido por Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco. De este hoyo, porque mire, Presidenta, usted en este momento tiene como su primer ministro, su ministro del Interior, con un tremendo problema. O sea, tuvo el problema familiar, ahora tiene ha tenido el problema político y ahora tiene el problema de las boletas del ministro Peñailillo. Yo pensaba que yo le iba a hacer esta entrevista y iba a haber un nuevo gabinete. Pensé yo, algunos de los políticos aquí, los periodistas, me dijeron, cuando tú hagas la entrevista va a haber un nuevo gabinete. Pero vi que no. Pero voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo hizo? A ver, ¿por qué no lo hice antes? Porque la verdad es que hemos estado abocados a lo fundamental. Y yo veo que esto le causa a usted emoción. Es duro para usted. Porque por un lado hablamos de su hijo biológico y su hijo político es el ministro Peñailillo. No, mire, esas son cosas que dicen los periodistas. Yo le tengo gran cariño a él y un gran respeto como a todos los ministros. Pero usted se emocionó con esto, sí, Presidenta. Porque, yo soy un conocedor de las emociones de la gente. Porque siempre no es fácil, ¿sabe? Para la gente, porque toda gente súper leal, trabajadora, ha entregado lo máximo. Pero, ¿y por qué no lo hice antes? Porque estamos pasando desde hace un par de meses situaciones súper duras. Atacama, ahora Calbuco. O sea, uno no puede en algunas áreas traer gente nueva que venga a aprender a hacer las cosas cuando la gente está urgida de la atención y la necesidad del gobierno. Y por eso yo no he tenido tiempo tampoco yo de sentarme a pensar con quién cambio, con quién llega. ¿Pero usted los reunió a ellos o esto lo está diciendo en este momento? No, jamás mando mensajes por la prensa. Ya. No los he reunido. Se les ha informado de que tienen que presentar, poner los cargos a disposición. Digamos. ¿Y eso lo hace? Pero me va a dar un plazo de 72 horas porque no quiero hacer las cosas a la loca y aceleradamente. Le he pedido también a los ministros que en este periodo sigan trabajando con fuerza hasta que yo tome la decisión de quién se queda y quién se va. Vimos a una Bachelet bastante errática, bastante nerviosa, no habitual. Sabemos que uno de los plus precisamente que tiene Michelle Bachelet es precisamente, valga la redundancia, su manejo comunicacional, su empatía, Ángel, algunos le decían. Y precisamente en esta ocasión, y que empieza con la pregunta, ojo, de Peña y Lillo. Esto fue bien entrado, casi en la mitad pasado de la entrevista, que dura aproximadamente media hora. Michelle Bachelet termina con esa respuesta. En términos de análisis, y aquí poniéndolo más fino, analizando microgesto, analizando ya más finamente en términos de lenguaje, no es una respuesta atropellada, no es una respuesta instantánea, pero tampoco de mucho tiempo atrás. Uh-huh. Incluso me atrevería, no sé si tanto como una hora. Uh-huh. Porque Bachelet en un momento determinado entrega la respuesta en forma de alivio. Así como, hace una hora yo le pedí, es como, mira, ¿sabes qué? La verdad está... ¿Quieres saber? Uh-huh, claro, porque... Hace una... Es como esa respuesta más instintiva, pero, insisto, varios ministros no tenían la más puta idea de que había... Que están renunciados. A lo más tenía una llamada perdida hace una hora de Michelle. No, ni eso. Pero ¿y de dónde saca entonces don Francisco? Que dice, yo hablé con algunos periodistas y me dijeron que en el momento que yo haga esta entrevista... Porque eso se viene diciendo en el periodismo político desde hace, qué sé yo, fijo hace... A ver, ¿de cuándo tenemos nosotros apuesta? O sea, estamos hablando de un cambio de gabinete nosotros eternamente y hemos dicho así, el cambio de gabinete se viene mañana. O sea, a mí me han llamado, me han analizado un, qué sé yo, un mensaje y me dicen mañana cambio de gabinete inminente. Y no pasa nada. Y todos quedan sorprendidos porque los cambios de gabinete ocurren. Uh-huh. ¿Se entiende? Una cosa que no estamos hablando de algo que no ocurra. Pero lo que más llamó la atención, más aún, tiene que ver con otro tema, que tiene que ver con esta comparación de entrevista entre la de Amaro Gómez Pablo, que ocurrió el domingo 12 de abril, y en esta que no se ha cumplido un mes, insisto, de Michelle Bachelet, que muestra un poco lo errática en términos de su decisión. Pasemos a escuchar esto. Amar, el día que yo tome la decisión de hacer un cambio de gabinete, no lo voy a hacer a través de una entrevista. Dímelo simple. ¿Amaro? Amar, el día que yo tome la decisión de hacer un cambio de gabinete, no lo voy a hacer a través de una entrevista. Eso lo dijo el 12 de abril, domingo. Lo vimos todo porque de una u otra forma esto fue una entrevista preparada, sorpresiva, por lo demás, dio exclusiva a TVN, se la dio. Uh-huh. Obviamente fue una entrevista editada, más trabajada, mucho más cuidada. De hecho, para los que analizaron bien la entrevista, por ejemplo, yo me tocó verla varias veces, hay uno frame de edición ahí bastante notorio. De hecho, había, más encima como está el aeródromo, trobalaba cerca, uno podía distinguir la línea de edición en términos de que sonaba el ruido del avión y dice realmente de repente desaparecía y de repente aparecía en otro corte. Porque era una entrevista trabajada, era una entrevista que estaba hecha por la SECOM, que es la Secretaría de Comunicaciones, para decir, esto es lo que tenemos que instalar, este es el color que tú tienes que tener, color blanco el traje de ese día, Pero sobre todo mostrar liderazgo, que es lo que se ha repetido hasta el cansancio y la saciedad. Y uno de esos liderazgos tiene que ver con yo soy la presidenta y yo digo cuando hay cambio de gabinete y menos lo voy a anunciar por a través de una entrevista. Ja. Chan, chan, chan. Y lo hizo. Alguno gente que defiende a Bachelet dijo que lo que quiso ella decir, porque ahora es como traductor Lady Soft, la gente que anda por Twitter, por Facebook y otras partes. Los que hacen exégesis de Bachelet. Claro, lo que quiso decir Bachelet es que ella no les decía a los ministros por la tele, por una entrevista. Y de hecho se notó incómoda cuando dijo, bueno, y ellos no se van a enterar por la prensa. Sí, fue como que esa risa nerviosa. Sí, de hecho se entera por... Bueno. Terminemos de ver estas comparaciones. Amar, el día que yo tome la decisión de hacer un cambio de gabinete no lo voy a hacer a través de una entrevista. O voy a contarle algo. Yo hace algunas horas le pedí la renuncia a todos los ministros. Y me voy a dar 72 horas para tomar la decisión quiénes se quedan y quiénes se van. En una entrevista. En un programa de televisión con Don Francisco. Anuncio no, Francisco, que dicho de sea gabinete. De paso, está renunciado de Sado Gigante. Suena como ministro del Interior, don Francisco. Imagináis. Sería un golpe a la clase política y a la vieja forma de hacer política. ¿Te imagináis? Qué asco. ¿Pero por qué? Si es don Francisco. Él mejor sabe. Ponga la choclo de la no, po. Él sabe de las emociones. Bueno, en esa usted parte está cuando... emocionada, esto sí. le afecta. Yo sé de esto, yo trabajo en esto. Yo creo que nos regalaron un momento televisivo histórico. De esto se va a hablar mucho tiempo de esto, 3 semanas. eso fue un chiste. Es que eso. Mucho tiempo, los tiempos, cuatro días. Los tiempos de hoy día son así de rápido y frenético. Y esquizos. Pero obviamente esto fue un momento televisivo sin duda. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron a través de Cadena Nacional? ¿Qué varió? ¿Qué pasó? ¿Y por qué se dan 72 horas? Insisto, estas son las 72 horas donde más cuchillazos van a haber dentro de la mayoría. O sea, a mí no me gustaría estar en un lado en este momento porque hay gente que está esperando así como... que le suena el teléfono, lo tiene ahí si está cargado, si no, de estar malo esta cosa. Yo tengo que ubicar esperando. Mi teléfono cuando estoy esperando una llamada en un techito que tengo para que me agarre señal. Bueno, hay gente que tiene lo tiene en el techo para que te haga una... Yo creo que si llamamos a cualquiera de estos políticos te contesta al segundo ¿aló? Ring. ¿Aló? Hola. Sí, ¿verdad? Es cierto, ¿no? Podríamos hacerle broma a alguno. ¿Aló? Llamamos de... el subministerio del interior. No, están desesperados. Y claramente también van a, cuando tiren la primera terna, los políticos van a sacar los ojos, los partidos políticos le van a decir, oye, no, ¿cómo se te ocurre poner esta acá, este otro allá? No, este tipo no. Este tipo no es nuestra confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que las 72 horas fueron bien pensadas en ese sentido. Así como que tienen que dar tiempo para pelearla, porque va a haber harta discusión. Vamos a ver sangre. Pero, y tengan presente esto, que va a venir alguien de lo de... Yo, esto de la vieja guardia y nueva guardia me parece bien, pero tuvo una dicotomía bastante ficticia. Pero bueno, va a leer algunas cosas que están acá dando... dice, también cambia el asado que se prometió en la radio. Disculpa, el cambio de gabinete se descartó hace buen rato, de hecho, y esto se terminó decidiendo unánimemente tras la renuncia de Elia Molina, ministra así de Salud, es. Después de las declaraciones de la segunda, se terminó la apuesta y inmediatamente ipso facto. Y nadie había votado por ella. Todos perdimos. Va a ser un... Para contextualizar, había una apuesta de la cual algún auditor y gente y todo lo demás, que un asado que iba a participar todo, que era una humorada porque al final todos iban a ganar, de qué ministro o ministra se iba primero, a quién echaban primero. Y bueno, un año y tanto sin que ocurriera un cambio de gabinete, salvo el impas de Elia Molina. Y como nadie había votado porque ella terminaba saliendo del gabinete, se dio por cerrado las bases del concurso. Ahora, Profitador quería hacer una apuesta como ¿quién no se va del gabinete? Sí, claro. Pues la apuesta que se podría hacer es una tablilla que uno gana un punto si es que uno le acertó al ministro que se va, y pierde un punto si es que uno le puso que se iba a alguien que no se iba, y podríamos hacer un muy buen juego, pero muy complicado. Yo creo que muchos se van. Ahí estábamos revisando el gabinete entero. Hay algunos ministros que nadie los conoce. Que nadie los conoce, y es difícil apostar si es que ellos se quedan o se van. Yo apuesto así como a dos que se van seguro. A ver, ¿quiénes? Peñalillo y Undurraga. Así que se van de forma la que más son segura. Los que han estado en la. Exactamente. En la palestra, uno, Mundurraga, por el caso de Fundación Ciudad Justa, recordémoslo, que tenía la sede en la botillería y que más encima había dado boleta a, particularmente a Penta, ni siquiera a Sokimich, que ya ha entrado de lleno a la nueva mayoría, a Penta. Arregló su situación dentro del servicio puesto interno, casi de vía administrativa, y hasta el momento estaba ahí. Pero vuelve a salir por el caso de corrupción del caso KDM. En Maipú y Cerro Navia, ¿se acuerdan de esto? Que hubo allanamiento en la municipalidad y todo el tema. Bueno, según Undurraga, él fue el que hizo la denuncia y todo lo demás. Y la fiscalía dijo, no, usted es uno de los investigados. Y ahí volvió a complicar al actual ministro de Obras Públicas, parte de los príncipes de la democracia cristiana, así se la denomina, Alberto Undurraga. Y Peñailillo, ya a esta altura yo creo que probablemente el que tiene más olor a fiambre estos últimos días. Y básicamente porque ha sabido... A ver, ¿qué se le critica a Peñalillo? Fíjate que no se le critica tanto lo que hizo o dejó de hacer respecto al tema de Giorgio Martelli, que yo encuentro que es cuestionable. Porque incluso ahora apareció otras boletas que vienen del periodo cuando él ya era, estaba a cargo del comando de Michelle Bachelet. Y eso tiene más complicado. Eso está recién apareciendo. Aparecieron, por ejemplo, yo los leía ayer, que estaban unas boletas que todavía no habían aparecido, y habían aparecido y estaban los RUT y todas las cosas. Sino que yo creo que la mayoría ya tiene una distancia con Rodrigo Peñalillo por el manejo que ha tenido de su propio caso. Ha sido pésimo. Pésimo manejo comunicacional. Y cada vez, de hecho, el otro día lo hablaba con alguien, en los puntos de prensa, cantinflea. Yo respondí eso. Y eso de decir a cada rato, igual que Bachelet, a mí no me corresponde pronunciarme respecto a eso. No, yo creo que una de las frases que le costó caro a Rodrigo Peñalillo, entre varias cosas, acciones, yo creo que las acciones son las que debieran costar más caro, pero frase, fue el tema de la honra. Sí. Yo creo que la honra... Fueron dos frases, la de Rodrigo Peñalillo, y que se leyeron como impunidad, y que incluso lo dejaron mal parado frente a Lewy, ojo, que fue la cacería de brujas, que vino a respaldar la tesis de la UDI, y por otro lado el tema de la honra. Dos cosas que, cuando alguien pide el tema de la honra, y cuando alguien pide el tema de la cacería de brujas, en la situación... En el lugar, en el contexto, en el escenario de poder en el que estáis, se toma peyorativamente, se toma negativamente como un tema de impunidad. O sea, los que estamos en el poder no podemos ser cuestionados y no se les puede afectar nuestra honra, a menos que usted descubra todo y gane el juicio en la misma pregunta. Y el tema de la honra, cuando, bueno, lo hemos dicho... fue el propio Rodrigo Peñalillo quien acusó a los que están actualmente detenidos por el caso Bombas 2, del caso del subcentro de la escuela militar, que no hay ninguna prueba científica, de hecho fueron rechazadas otras por la misma Corte Suprema, pero lo señaló, ojo, lo señaló textual, como culpable del atentado. Claro, de ahí se ven... Ahí se ve el hecho, justamente de. Se ve el hecho, claro, de Peñalillo, de un mal manejo político. Yo creo que eso se ve muy claro. Un mal manejo político, como tú decías, de sí mismo, que es también así bien preocupante. Y también con lo mismo con la cacería de brujas, porque en ese momento Peñalillo no había sido cuestionado cuando empezó a decir esas dos cosas. pero como que anunciaba en cierto modo de que se le venían los dardos a él y que él ya estaba protegiéndose. Probablemente esa es la diferencia que tenía con Alewi. Él estaba hablando un poco por sí mismo cuando estaba diciendo, oye, por favor, no sigamos persiguiéndonos a todos, porque había una cierta sensación, yo creo, de su parte, de que esto le iba a llegar a él. Otro punto también respecto al cambio de gabinete, yo creo que Bachelet cometió un grave error ayer en anunciar el cambio de gabinete, porque lo anunció en una discusión o en un podríamos decir, una conversación en donde se versaba sobre todos estos problemas que habían, sobre el problema de la corrupción, sobre los escándalos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando un cambio de gabinete, la presidenta tenía la posibilidad de decir que simplemente se trataba de un cambio de gabinete regular, parte de la lógica de los sistemas democráticos, representativos, presidencialistas que hay, en donde los cambios de gabinete después de un año son bastante comunes. Uh-huh. Bachelet tendría que haber apelado a eso, y de hecho podría haber apelado hace tiempo a haber ocupado un cambio de gabinete como diciendo... Esto es algo regular, esto es algo normal, esto es algo que todo gobierno hace, y por lo tanto podemos estar bastante tranquilos. Esto claro. Simplemente es un procedimiento, y en ese procedimiento podemos barrer con Peña y Lillo, con Undurraga, que yo creo que son como las dos piedras más grandes en el zapato. Peña y Lillo por motivos de corrupción, también porque no ha sido operativo como ministro del Interior, y Undurraga por las razones lógicas. Undurraga está profundamente cuestionado y puede que ocurra que se le cuestione más. Puede que ocurra, hasta ahora no, porque se han hecho todo tipo de gestiones para que eso no pase, pero podría llegar eventualmente también a ser incluso imputado o formalizado en la justicia, cosa que claramente no se vería muy bien. Por lo tanto, esos dos ministros habían que sacarlo, y también se podía dar un reordenamiento de las fuerzas políticas. Bachelet no ocupa eso, yo creo, por lo mismo, que yo creo que sabía las presiones que se iban a venir en el momento en que anunciase un cambio de gabinete. Sabía que eso iba a perder el control, podríamos decir, de esa decisión. Pero me parece a mí que haberlo entregado en un contexto de justamente de, bueno, ya dado que están todos estos problemas, yo haré un cambio de gabinete, estropeó una posibilidad muy grande de decir que esto era simplemente un procedimiento común en la democracia representativa y que no es la máxima acción. Claro, y que se tenía que venir un cambio de gabinete, y que este cambio de gabinete no se debe a los escándalos de corrupción ni nada de eso. Sino de hecho, precisamente se evitan los cambios de gabinete para que no se lea ni se infiera en el análisis que alguien está siendo sacado por que está cuestionado. Porque de una u otra manera demostrar culpabilidad o que esta persona está siendo corrida porque la verdad es corrupta y todo lo demás. Entonces, se esperan que pase la ola. Que yo creo que lo que... Bueno, qué chistoso. Nunca pasó, ese es el problema. Qué chistoso que uno diga que Bachelet esperó que pasara la ola para tomar una decisión. A esta altura parece humor negro. Pero el tema es precisamente que yo creo que en primera instancia lo que se esperó fue eso. No cuestionar inmediatamente a un ministro o una ministra, esperemos que esto decante y después hagamos el cambio, cosa que nunca ocurrió. Al contrario, siguió encreciendo y cada vez era más complicado. Entonces, cada vez que estaba la oportunidad y todos preguntaban, y dice, ¿y cuándo cambio de gabinete? Se entendía que era momento complicado y ya una crisis política. O sea, pasamos de cuestionamientos a, lisa y llanamente, hacer insostenible que alguien esté en un gabinete. Que el caso, por ejemplo, Rodrigo Peña y Lillo. Ahora, ¿por qué lo van a cambiar? Yo creo que me atrevería a decir que incluso da lo mismo. Porque acá el problema es otro. El problema no es quién viene a salvar el gabinete. No es, ay, es que esto lo hacen bien o mal. Porque este es un régimen presidencialista. Si el problema no son los ministros, el problema es el presidente o la presidenta. Pero desafortunadamente Chile es un régimen presidencialista. Les guste o no les guste. O sea, un ministro no tiene poder por sobre cambiar el rumbo del este. Mira, es que la verdad necesitamos a alguien con mejor manejo comunicacional para explicar que vamos avanzando. Ese no es el problema. Acá quien está cuestionado es el gobierno. Y si tú miras la encuesta, que de hecho esperamos que en un ratito más aparezca la encuesta CEP. Si tú miras la encuesta, el gobierno está más bajo que incluso varias personas dentro del gobierno, incluyendo a Michelle Bachelet, que está bastante baja. Y es porque se entiende que las decisiones, y de hecho Bachelet es la que tiene menor aprobación, incluso que su ministro. Que es lo que le pasaba en su momento determinado a Piñera, ¿se acuerdan? Que Goldberg pasa a ser el ministro más exitoso en términos de números, mientras Piñera y el gobierno estaban con los mineros abajo en el suelo. Y terminan repuntando en un momento determinado y logran una estabilidad que siempre estuvo fluctuando en el caso de Sebastián Piñera. Lo que tienes, en definitiva, es un problema de carácter político, y en un régimen presidencialista eso pasa por el presidente o la presidenta. Como no va a dimitir, como no se va a renunciar y va a seguir su periodo, como todos creen y esperan que ocurra, la cosa es mucho más compleja, porque quien se ve cansada, fatigada, y que de una u otra manera está el tema de los rumores, que había un tema de cansancio, de que había dicho en algún momento que estaba la posibilidad de renunciar, que era el tema de que le queda más o menos la mitad de mandato a Michelle Bachelet. 2 años que probablemente en estas últimas semanas, particularmente, Bachelet se debe estar cuestionando cada 20 segundos, ¿por qué volví? ¿Por qué volví si estaba lista? Incluso podía aspirar a ser la secretaria general de las Naciones Unidas, cosa que no era tan improbable. De hecho, era muy probable. De hecho, ya tenía apoyo incluso en la región, y tenía apoyo, cuando digo la región, entre países, porque en un momento hubo una discusión ahí con la gente en Brasil, pero correspondía a América Latina, por lo demás, para reemplazar al actual que estaba en Ki-moon. Y tenía el apoyo de Washington. Y tenía el apoyo directamente de Washington. Un apoyo no menor ahí. Pero vino a Chile a petición de varios. Obviamente ya no viene solamente por el tema de cariño y toda esa vaina, sino que hay una petición formal en términos políticos de una coalición a la cual ella pertenece. Y a retomar el poder. A salvar el salvavidas. Claro, retomar el poder. Sí, porque recordemos que este problema viene hace bastante rato. El problema de legitimidad política, el problema de legitimidad de la clase política no viene ahora, viene hace rato. Ahora está más potente nomás y va en aumento. Pero el problema es ese. Recordemos que la Concertación perdió las elecciones con Piñera. Yo hay algo que no entiendo. ¿Por qué si la Concertación? O sea, bueno, en verdad fue el Bachelet que salió con un alto porcentaje de aprobación. Y las elecciones que vienen gana la derecha, supuestamente, con Piñera. Pues lo mismo también, que el gobierno no tenía un nivel muy grande de aprobación. No, y aparte que varios culparon a Bachelet por eso. Entiende que, a ver, veníamos del gobierno de Ricardo Lagos, ¿cierto? Un gobierno fuerte, un gobierno de un país que está al padre. Y Ricardo Lagos jura que todavía está en esa época. ¡Qué asco! Tremendo, tremendo asco. Michelle Bachelet es distinta, porque los atributos que hicieron que Michelle Bachelet fuera presidenta fueron muy distintos a los que han sido probablemente en la historia de Chile. Sí, pues. Bueno, factor hecho, y plus en ese momento fue el tema que fuera mujer, no un tema menor. Que tuviera simpatía. Recordemos que Michelle Bachelet se le catapultaba en términos mediáticos después de que esta subida arriba de un Leopard cuando era ministra de Defensa. Que es un periodo de la vida de Bachelet que algunos siempre tratan de obviar. Michelle Bachelet fue ministra de Defensa. Y había sido subsecretaria antes. Pero fue ministra de Defensa. Y fue arriba de un tanque vestida de milico. De militar. Que ella sale en su momento terminado en términos mediáticos arriba de este tanque. Recordemos que la candidata en ese momento era Soledad Alvear. Y todos decían, no, está claro, porque Soledad Alvear va a ser la candidata, y se la ganó, y de hecho ahí está la jugada que hace también Ricardo Lago. Michelle Bachelet tiene que ver con los atributos, ella es distinta, ella tira una pelota y se le cae el zapato, ella no es. De hecho, muchos la culparon a ella, el triunfo de Sebastián Piñera. Muchos la culparon a ella, en definitiva, por lo que está ocurriendo hoy día. De haber cambiado esta cosa muy republicana, de la investidura del presidente, no habíamos tenido presidenta, pero la investidura del presidente que está por sobre el bien y el mal y más allá. ¿Cachai? En cambio, ella era quien estaba sobreviviendo mal, pero era la vecina buena onda de la cuadra, la señora buena onda, ¿cachai? Sí, como la señora la bachelet de allá de Lo Prado, que igual, hay que decirlo. Saludos para usted, señora. Recuerde, Tumblr, las bachelet. ¿Y por qué culpa la bachelet en su momento terminado del triunfo de Piñera? Porque ella impuso ese estilo, que un estilo informal, donde la gente prefiere reírse con alguien, prefiere que alguien simpático, que alguien que supuestamente haga las cosas bien, porque siempre está el discurso, así como somos estadistas y hacemos las cosas aunque le moleste a la gente que nos eligió. Ese tipo de pelotudeces que se asumieron en un momento determinado que era hacer buena política, cuando se quedó demostrado que no, lo que menos tiene es bueno, y sobre todo para la gente que lo eligió o que no lo eligió. Y Bachelet cambia eso. De hecho, Piñera llega entrando al gobierno diciendo este es el quinto gobierno de la Concertación. Uh-huh. Cosa que también algunos olvidaron. Esa fue una de las primeras frases de Sebastián Piñera. Sí. Este es el quinto gobierno de la Concertación. Y lo fue. No cambió mucho. Lo único que cambió fue a nivel de funcionarios públicos, que puso a toda su gente con empleo por 4 años y sería. Después volvieron todos de nuevo. Sí. No fue muy distinto eso. No sé por qué tengo... Sí, tengo la voz un poco deteriorada. Pero, claro, está ese punto así de que Bachelet cambia un poco la lógica. Yo creo que la cambia bastante. Bueno, así que es como el pro y el contra que tiene... Sí. Puede ir al baño, tranquilo. Sí, no, si tengo... Está peor que la Inés el otro día. Le mandamos saludos a Inés. Saludos, Inés. Y a tu santa madre también. Sí. A la abuelita loca esa que tiene por madre. Bueno, la señora de los gatos, se parece a ella. Pero bueno. No le gustan los gatos. La señora de los perros. Bueno, es para el caso. La señora de la iguana. Si hay un montón de mascotas, no tiene que ser exclusivamente gato. El tema... en cuestión es que hay un montón de horas que van a darse para la especulación, está bien, y que en definitiva el problema, creo yo, el problema está por venir en... ¿Cuántas horas quedan? Como 60. Sí, pasaron más de 12 ya. Como a las 22 y algo fue... Pasaron 13 horas. Ya, 13 horas. 59. En 59 horas más... Viene el escándalo, el problema, la crisis. Porque vamos a saber los nombres de quienes van a reemplazar, quienes se van o quienes no se van. ¡Ay, qué emocionante! Sí, esto es como un show televisivo y al fin y al cabo tiene ese timing de Don Francisco, que logra también eso. Amaro sigue llorando. ¡Oh, pobrecito! Amaro Gómez Pablos. El del falso acento. Sí, falso acento. De hecho, es un acento ni siquiera español. Es bien raro. Pero el caso de Amaro Gómez Pablo es que quedó más encima en ridículo porque, bueno, él tenía la exclusiva y al final terminó haciendo nada, po. Y aparte que, recordar también que esa entrevista tuvo un rating muy bajo. Muy, muy bajo. Sí. Para hacerse una entrevista presidencial fue ridículo, uh-huh. Así podríamos decir. Fue mínimo, sin ningún tipo de repercusión, y además, por supuesto, lo que ocurre mucho también en la televisión hoy día es que, claro, una entrevista, a pesar de que haya tenido bajo rating, después todos la ven en YouTube. Y sí, la de Amaro Gómez Pablo no daba ni para eso, entonces tuvo mal rating y además nadie la quería ver porque por lo menos los que la vieron comentaron al unísono de que se trataba de una entrevista en donde... Galleteada, sí. En donde no se cuestionó absolutamente nada a la presidenta, en momentos que habían preguntas bien interesantes por hacer. O sea, era todo lo grande, está apareciendo todo lo más brígido de la corrupción. Claro, exactamente. de tal leer esos gestos... Claro, está todo lo grande así surgiendo, podríamos decir, la emergencia así de lo de Cabal, estaba así en su punto, podríamos decir, más alto. Y Amaro Gómez Pablo en realidad no se preocupa de esas cosas, simplemente hace esa clásica entrevista al presidente en donde se le pregunta más o menos qué quiere de su gobierno y cosas así, más allá del nivel, podríamos decir, de lo que está ocurriendo, podríamos decir, en el nivel orgánico del asunto del gobierno. Y eso claramente no generó ningún tipo de atractivo. Lo que hizo don Francisco, yo encuentro que muy al no estilo don Francisco, que es algo también interesante. O sea, probablemente ese general de esa sensación de que casi se ponga a llorar, eso es muy don Francisco, claramente. Sí. Pero así como ser incisivo, poner en las cuerdas al entrevistado siendo alguien del poder, porque claro, con Marcel Clot no tiene ningún problema en haberlo hecho, además Marcel Clot se amarró solo. Es raro de don Francisco. Yo creo que también hay un tema de que don Francisco también está perdiendo un poco sus bonos y se dio cuenta que tenía que recuperarlos también haciendo una excelente y haciendo la mejor entrevista posible. Yo creo que la hizo. O sea, claramente ahora todos van a levantar a don Francisco como un entrevistador. Probablemente podría quedar y quedarse así mientras ahora que ya no tiene... Bueno, la primera vez que lo hace, recordemos que él hacía... este programa donde fueron todos los candidatos presidenciales, donde terminaron algunos tocando la guitarra, es que otros bailando. Esa es la gran diferencia, encuentro yo, que antes era como un espacio donde era como el espacio de la trivialización de la política. Así como ya hagan su show. Acá no, don Francisco se transforma en un entrevistador político así de tomo y lomo y deja, podríamos decir, en las cuerdas Bachelet varias veces. De hecho, yo creo que en la lona, en un par de veces, contando hasta 6-7 segundos. Que a mí claramente eso me llamó la atención. Y yo creo que ahí don Francisco claramente ganó su ficha, ganó su legitimidad también a nivel personal. Y bueno, por supuesto, generó un hecho político de ser en su programa, bajo, podríamos decir, la presión del mismo don Francisco, en donde se anuncia un cambio de gabinete. Claro. Eso yo creo que no había ocurrido antes, así como que el entrevistador presione tanto de que el mandatario suelte de que está planeando un cambio de gabinete. Eso claramente ahí la hizo y la hizo muy bien. Y Amaro Gómez Palo debe estar llorando, yo creo que efectivamente debe estar llorando y lamentándose el no haber hecho un trabajo bien. Es interesante, a mí me... De hecho, claro, se contradice. El mismo hecho que Bachelet se contradiga eso diciendo que no lo iba a anunciar por la televisión. Yo creo que no estaba pactado ni estaba conversado el tema de que el cambio de gabinete se iba a hacer ahí, se iba a anunciar por ahí. Pero no, por ningún motivo. Pero recordemos la cadena nacional también, pues cuando anunció el tema de la constituyente. Claro. Que tampoco se supone que no estaba en las pautas entregadas a los canales. No, claro, pero eso ya es más hábil. Yo encuentro porque así no dejéis conversando un tema previamente, pero no creo que esto haya dicho así como Bachelet, así como camino al estudio diciendo, voy a decir lo del cambio de gabinete. No creo, no. Pucha, yo en verdad no creo lo otro, no creo que haya sido así como algo del momento. Yo creo que sí iba con la predisposición a tirarlo. No, porque es política. Yo creo que lo tenía como el as bajo la manga, así como tengo acá este as que para salir jugando en caso de que me encierren mucho. Sí. Pero yo no creo que ella estaba tenía como la sensación de salir de ahí contando esa historia. Yo creo que la tenía como una posibilidad. Pero no creo que era así como parte del libreto. Yo creo que la tenía como una salida, así como, claro. Bueno, si tengo la gran salida, así, si es que todo sale muy mal, cosa que yo creo que nadie lo imaginaba con don Francisco, si ese es el tema. Pero y tampoco la apuntaló tanto. No la apuntaló tanto, pero dentro de un periodismo canalla que vivimos en este país, en donde uno dice, bueno, no va a responder preguntas, y los periodistas, muy bien. claramente alguien que sigue insistiendo, claro. Que además tiene el peso que don Francisco tiene, no solo en su cabeza, sino el peso de ser un tipo, una personalidad pública que tú no le puedes decir, oye, cállate tú. Que tiene ese problema, don Francisco, si te hace una pregunta y te insiste en una pregunta, tiene, podríamos decir, el peso político casi de un presidente, en términos así mediáticos. Claro. O sea, es don Francisco. Es que es muy de los programas de farándula estadounidenses, po. Claro. Eso del presentador ser superior al resto, po, y que te puedo cuestionar y yo estoy por sobre todo el mundo. Claro, es como una especie de ópera, o sea, en Estados Unidos. Si Oprah entrevista a Obama, Obama no le puede decir, oye, no, es que tú, así como ningunear. No, claro. No podí, así, no podí ningunear a Don Francisco, por muy mal que te caiga, a mí me cae pésimo. Pero mediáticamente un monstruo y ese monstruo ha sido creado justamente por la validez que le da al público. Sí. Por lo tanto, no podéis decirle, no, cállate. Entonces, probablemente Bachelet tenía este as bajo la manga, que es un as bastante complicado. Yo creo que es como, no sé, es como la noche de carrete y al día siguiente la resaca y es como, uy, ¿qué hice ayer? Yo creo que Bachelet debe estar sintiendo eso en este momento, así como, ¿cómo arreglo? Va a ser la corta, puede ser dentro de 3 días, quizás salgan hoy día el cambio de gabinete en volar. O sea, yo creo que lo más recomendable es hacer el proceso lo más rápido posible. Uh-huh. Porque va a generar, primero, yo creo que no va a distraer, menos que haya así alguna agenda así muy grande, así como una formalización, alguno, pero que sería peor, porque estaría siendo ministro todavía. Uh-huh. Y menos que sea para hegemonizar la agenda, el cambio de gabinete debería ser lo más rápido posible. Uh-huh. Y además también otro detalle interesante es que esto fue, voy a decir, el desperdicio total de una coyuntura de tranquilidad que tenía Bachelet, que era el tema de la Haya. Uh-huh. Que eso también es interesante, porque el litigio, podríamos decir, el que se está haciendo en La Haya entre Bolivia y Chile le había dado a Bachelet, o le estaba dando a Bachelet, una ventana de tranquilidad, aunando bajo el espíritu patriotero a toda la opinión pública, o buena parte de la opinión pública. Uh-huh. Así como, ay, sí, es que el mar, Bolivia, ¿qué está pasando en La Haya? La defensa chilena, bla, bla, bla, bla, bla, bla, es muy buena, porque todos piensan que la defensa chilena es muy buena, es como, porque es que, Chile. Claro, que es como el 19 de septiembre, impecable para militar, o sea, aunque se caigan todos así, y marchen mal, y se les caigan los instrumentos, las armas, se disparen solas, lo que sea, van a poner impecable para militar, porque como que no podéis poner otra cosa, es lo mismo, impecable defensa de Chile. Bulnes lo hizo re mal, no sabe de derecho internacional. Entonces lo que pasa es que, claro, se pierde una coyuntura que era buena, que era la de La Haya, y se entrega con esto. Así es. Al regreso a la pausa musical vamos a hablar de temas ya más de lleno e importantes. Ya están los nombres de quienes van a ser formalizados por fiscalía. Está entre ellos Moreira, Jovino Novoa, Salaquet, Felipe de Musi y Alberto Cardemil. Fuera quedan, por ejemplo, Laurence Goldberg, Ena von Baer, que no van a estar formalizados. Y vamos a ver precisamente cómo va a ir eso. Pero vamos a estar hablando sobre la detención por sospecha, que estaría resucitando esto luego de que ayer en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se aprobara la indicación interpuesta por la diputada Claudia Nogueira. Es bien gracioso que Claudia Nogueira hable de eso, pero diputada de la UDI, por si no lo sabía, y que tuvo que pagar al Estado por un caso de malversación de fondos, por decirlo así. Nos vamos a la pausa musical y ya volvemos. Nos vamos con un temazo ad hoc para esta mañana, para este día, que tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo. Tiene que ver precisamente con parte también de lo que muchos sentimos que está pasando, con esto de cambio de gabinete y cosas raras, más y menos. Suenan Los Prisioneros en el matinal de Radio Villa Francia. Esto se llama Lo Estamos Pasando Muy Bien. Ya volvemos al material de Radio Villa Francia. Cosas que compré.

¿Quién se preocupa de los derechos humanos? ¡El pico! ¿Quién defiende a las minorías? ¡El pico! ¡Pico para los obreros! ¡Pico para las dueñas de casa! ¡Pico para los gays! Agregó maliciosamente el viejo. ¡Arriba los pobres del mundo! Gritó el viejito. ¡Ah, los pobres mejor regalémoselo a la UDI! Dijo la vieja. Total, los pobres ya cambiaron su conciencia por unos microondas. ¿Querés comunicarle al pueblo tus ideas? Le preguntó el viejo a la vieja. No se ha desubicado, parcero mío, le dijo la viejita coquetonamente. Pero qué malo he dicho, inquirió el veterano. ¿Acaso no crees que me di cuenta que me estás sugiriendo que me dirija al país? Respondió pícaramente la vetusta dama. Todo preso es un preso político, decía el expreso político, mientras displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Displicentemente ojeaba su manual de sociología en francés. Luego vino un silencio, y después un mareo, y después un vaivén. Luego se hundió un submarino, yo temblé de miedo, no sé bien por qué. Entonces subiste tú en agua, te pusiste linda, yo sé bien por qué. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Dijimos que íbamos a regresar con lo que estaba ocurriendo con esta aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana el día de ayer, en la Cámara de Diputados, de la, ¿cómo poder decirlo?, una especie de detención por sospecha, porque muchos dicen, no, esto es un control de identidad, que es una facultad para carabinero y todo. Hay que recordar de que el control de identidad está vigente desde el año 2002. Recordemos que en el año 98 fue derogado la detención por sospecha. Y en el 2013 el Ministerio de Justicia se abrió la posibilidad de revisar y evaluar el regreso de la detención por sospecha. Esta fue una propuesta de la diputada Claudia Nogueira. Pero justo en medio de la pausa musical, mientras estábamos llegando al socialismo y nos estaban golpeando, como escuchábamos recién a Mauricio Redolés, con ese clásico de cuando llegará el socialismo, apareció la SEP. Apareció la SEP. Y tiene cifras bastante malas. Parece que alguien me había filtrado y esto también probablemente gatilló. El derrumbe de Michelle Bachelet es tremendo en términos de cuánto cae en términos porcentuales. Bueno, es un hecho de todos modos de que se le da a los gobiernos, se les da antes la encuesta. Eso, eso es sabido, y que es una forma de que puedan reaccionar, entregar una política, un discurso, etcétera. Y yo creo que eso se muestra un poco con lo que pasa recién. Y a mí me llama la atención, por lo menos dos datos. Uno que tiene que ver con el 3% confía en los partidos políticos, porque hay que tomar en cuenta que hay un margen de error de 3% en estándar, por así decirlo, en la encuesta. Podríamos decir, nadie confía en los partidos políticos. Y es gracioso porque, mire, déjenle un dato para desglosarlo. Un 11% se identifica con la alianza y un 17% con la nueva mayoría. Ojo, estamos hablando de identificación, no necesariamente militancia. juntos tienen un 28%. Y tienen alrededor del 95% de representación en el Congreso. Una democracia muy representativa, por lo demás. Muy. Como ambos, insisto, tienen un 28%, pero tienen un 95% de representación en el Congreso. ¿Quién sube o quién se ve mejor posicionado en esta encuesta? Particularmente Isabel Allende, que crece en términos de evaluación política. MEO mantiene se queda dentro de los puestos de avanzada con un 43%. Y adivine quién sube o quién aparece ya fuerte. ¿Uno que fue presidente? Sí. De hecho, aparecen dos que fueron presidentes. Exactamente. La evaluación está así, 45% Isabel Allende, MEO un 43%, en tercer lugar con un 42% Ricardo Lagos Escobar. Así de mal estamos. Y le sigue después Sebastián Piñera con un 39%. Así están las cosas. ¿Y Farcas? No está marcado en esta encuesta, por lo menos lo que uno ve acá. Insisto, estamos revisando parte de los datos de la encuesta CEP, que extrañamente no está siendo mostrada por la televisión, cosa que habitualmente ocurre, sino que todos los canales están con el alegato de Chile en La Haya, que está medio fome, digámoslo, porque algo que tiene que quedar redundante, que recordemos que estamos en un antejuicio, que es lo que se está dirimiendo es la competencia del Tribunal de La Haya. Es el tema de decir, miran, Bolivia está pidiendo de que revisemos cosas, que la verdad están revisadas, por tanto no tiene ningún sentido hacerlo, etcétera, etcétera. Pero, wow, tremenda caída de Michelle Bachelet. Y viendo ahí lo... Era esperable, pero yo creo que son mucho más... fuertes los datos que, como decía Joaquín, generalmente se le entregan los datos antes a los gobiernos. Y esto yo creo que gatilló fuertemente el cambio de gabinete para mostrar alguna señal. Porque probablemente si salía hoy día el cambio de gabinete, todos van a decir, la CEP. Aquí ya entra un margen de especulación, pero obviamente tiene que ver mucho con eso. Así es, una desaprobación. De hecho, no hay prácticamente aprobaciones de nada sobre el 50% y las que son bien lamentables, que son las Fuerzas Armadas y Carabineros, que vienen a ser las instituciones con mayor aprobación, así como para no estar celebrando tanto tampoco en esta encuesta, 59% Carabineros, y tengo entendido que es como un 54 por ahí aproximadamente, se me bajó la información, Carabineros, exactamente, un 54%, y el resto, todo. Bachelet cayó del 38 al 29 en aprobación. Claro. Porque hay algunos que están mezclando el tema de la evaluación positiva, que también cayó al 35%, harto, que era el plus de Bachelet. Claro, uno como persona, que está junto a Ricardo Lagos, todos los que habíamos mencionado anteriormente, y el otro es como Bachelet como presidenta, y ahí, claro, exactamente... Un 1% cree que, ante la pregunta, cree que hay corrupción en el servicio público, un 50% cree que mucha gente está involucrada y un 1% cree que no hay gente involucrada. El 1% de ellos sí, mismos. Son cifras, insisto, son cifras bastante, bastante malas. Aquí, insisto, todos van a decir el otro está peor, pero la verdad... Ambas coaliciones también jodidas. Bueno, y recordar que la CEP es como una de las encuestas más completas que se hace cada 3 meses. No, cada 3 meses parece. Sí, pues, o sea, es claro, como, no es la DIMARC que es como más inmediata, ¿no? Claro, no, esto creo que es cada 6 meses. Tengo entendido, la DIMARC es como más o menos cada 3 y están estas encuestas, la KDM, todas estas que son mensuales. Y así como que se va viendo distintos grados, pero... La diferencia entre ADIMARC y CEP es que esta es una encuesta de carácter presencial y metodológicamente mucho más acabada que la encuesta ADIMARC, además. O sea, es una encuesta que... O sea, Bachelet cae 15 puntos de la encuesta anterior. Es su peor registro en la encuesta CEP en casi 12 años, si no me equivoco. Sí, desde que aparece. Desde el peor registro, desde que registra dentro del de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Centro de Estudios Públicos, digámoslo, que está compuesto por un directorio lleno de empresas, pero en términos políticos muy transversalizado en términos de lo que es Alianza y la Concertación, o conocido como Nueva Mayoría. Uh-huh. Hay que decirlo claro, porque aquí cuando empieza a salir gente de la Nueva Mayoría y decir, los que son los empresarios y todo el tema, no, discúlpeme, el directorio del Centro de Estudios Públicos siempre ha estado, de hecho, es más, brilla el Centro de Estudios Públicos durante los gobiernos de la Concertación. Ahí es donde saca, porque recordemos que el Centro de Estudios Públicos nace durante los últimos tiempos de la dictadura cívico-militar, pero se convierte en el oráculo político durante los gobiernos de la Concertación. Uh-huh. Y siempre se llama gente de ahí para hacer consultas, políticas públicas y todo el tema. Siempre ha sido ocupado. Claro. Sí, pues que también tiene esta forma de cuestionario y sobre todos los asuntos país, más allá de la aprobación o desaprobación de un político u otro, o de una institución u otra, tiene que también... es bien larga la encuesta CEP. Uh-huh. Es súper larga. Sí. Entonces, vienen integrados todo el sistema de... todos los asuntos como sociales, las instituciones sociales, por educación, salud, etcétera. Entonces, todo eso viene... por eso es bien completa. Un 72%, por ejemplo, de las personas encuestadas asegura que la presidenta ha actuado con debilidad ante los casos de corrupción. ¿Cuánto porcentaje? 72%. Uh-huh. Da clarito como el agua. Claro. Eso muestra un poco así de... Bueno, muestra primero que las políticas comunicacionales que se han tomado en casos de corrupción no han servido de nada y que la gente ha tomado conciencia, podríamos decir, de lo que está pasando y no se le ha creído ese discurso, que es bastante interesante. Dice Carmen Gloria, corrupción en el servicio público, un 50% cree que mucha gente está involucrada y un 1% cree que no. Y Anita la vegetariana dice, es verdad, ese 1% se acusó solo. Es cierto. Sí, notable. Claro. Efectivamente, ese 1% está involucrado. Por favor, investiguen ese 1% si tienen registro ahí. Por favor, que Fiscalía vaya a pedir la encuesta, que exija tenerla, porque ahí claramente están los que se acusaron. Y por favor, veamos. Oye, qué malos los números, estoy mirando acá. Quiero ver después el desglose, porque... Eso se sale en la tarde, como a las 3 de la tarde. Tipo 2, más o menos, empieza a ser publicado. Yo todavía me acuerdo del tiempo donde estaba la Segovia. La UDP ahora. Ella era la que daba la vocera, que era la encargada de comunicaciones del Centro de Estudios Públicos. Ahora lo da, ¿te acuerdas? Un muchacho que tartamudeaba más que Peña y Lillo. Más que Elizalde en su primer día de vocería. Hoy se acuerda, no, yo me acuerdo de Elizalde en el verano. Sí. Era terrible. Entonces decían, este va a ser el vocero. Había unos niños bañándose así como al lado en la piscina de sudor que había alrededor de Elizalde ese día. Sí, era una cuestión así terrible. Bueno, 24% cree que las reformas son eficaces y un 64% cree que no son eficaces. O sea, que no sirven a los propósitos de la reforma. Yo creo que eso también habla bastante elocuentemente de cómo este gobierno que ha apuntado, como podríamos decir, como su gran flanco así para validarse las reformas que se han realizado, en realidad nadie les cree esa reforma, porque yo creo que muchos o casi todos se han dado cuenta de que esa reforma no cumple ninguno de los cometidos de las cuales han sido diseñadas. Y un 24% también hay que empezar a hablar que cuando se habla de un 24%, alrededor de un 25, un 20%, ese es el núcleo duro de apoyo a Michelle Bachelet. Uh-huh. O sea, por lo tanto, aunque no lo crean, van a decirte que esas reformas son buenas y que el curso que se está tomando es el correcto. Estamos hablando de que hay ciertos márgenes o ciertos límites inferiores en donde un presidente no debería poder caer, que eso del grupo de apoyo es más duro. Muchas gracias, Marcelo Reyes, que nos dice a las 12:30 está disponible la encuesta completa ahí para que la vea. Bien. Cosa que vamos a revisar, obviamente, ya más finamente. Mucha gente se queda con el tema de los números, está bien, me parece, y la mayoría quiere cachar cómo va, si subió o bajó. Pero a uno lo que le interesa, en lo concreto, es el muestreo. Es la parte fina de la encuesta, que plantea básicamente la veracidad de la misma. Y dentro se ven detalles muy interesantes que tienen que ver con ciertos perfiles, con ciertas cosas que no son los titulares propiamente tal. Y esa uno la analiza ya revisando la encuesta en un nivel un poquito más complejo, más profundo. Oye, se viene bastante mal en términos de números. Sin duda, esta antecedente, estos números de la encuesta CEP estaban en manos del gobierno. Probablemente gatilló que hubiera cambio de gabinete precisamente el día de ayer en la noche. Bachelet anunció que están todos renunciados y hoy día salió en la mañana a aclarar el gobierno de que todos menos el ministro de Relaciones Exteriores para no hacer un autogol. Que sería el gran autogol en este momento. Pero o sea, obviamente se entiende de que hubo preocupación en su momento cuando se dijo sin mayor precisión de que todos estaban renunciados, a todos se les había pedido la renuncia. Sí. Oye, luego de las instituciones represivas, que no sé por qué son las que tienen mayor confianza en este país, hay que empezar a revisar eso. Eso es súper obvio. O sea, creo en términos de análisis más sociológico, que cuando está el caos, la gente generalmente pide orden. Eso es un tema, pucha, que se ha estudiado y trabajado hace muchísimo rato, que tiene que ver básicamente con el tema de los procesos sociales. Dígame. Es que yo recuerdo otras encuestas CEP que siempre Fuerzas Armadas y Carabineros han tenido un alto porcentaje de credibilidad. Y ha ido bajando. Exacto, a eso iba, porque siempre tenían como 70%. Sí, ahora estamos como 50 y algo. Claro. 59 Fuerzas Armadas, 54 Carabineros. Sí, pero antes era excesivamente alto, así como que toda la población confiaba en las Fuerzas Armadas. Y después de eso vienen las radios. De hecho, en la otra encuesta las radios estaban mejor. Sí, de hecho. Sí. Pero bueno, la cuarta institución, si se le puede llamar institución, la radio con mayor confianza. Uh-huh. Lo que no es malo, yo creo que la televisión está mucho más bajo, hay como niveles así como de... Chúpense esa believers. Uh-huh. Sí, uno sí que están... claro, el tema de que la legitimidad, como tú dices, con el mismo caso de Carabineros, que por lo general, o la Fuerza Armada, que por lo general tiene un altísimo nivel de legitimidad, hasta ellos han caído. Lo que habla así de un justamente de esta crisis de legitimidad. O sea, todo ha sido arrastrado por esta sensación. Uh-huh. Hasta las instituciones más confiables, por lo menos así como a niveles históricos en estas encuestas, también se han caído. Uh-huh. O sea, puedo decir que se arrastró todo. O sea, como que se tomó esta malla y se tiró para abajo. Uh-huh. Que es interesante para ver el análisis y ver, bueno, qué respuesta hay. Uh-huh. ¿Cómo se sale de esto? Yo creo que acá el gobierno tiene que empezar a ver cómo relegitimarse y cómo relegitimar en realidad a los suyos. Uh-huh. Que yo creo que también es otro problema. O sea, ¿cuánto era la suma entre la Alianza y la Concertación? 28%. Uh-huh. Estamos hablando, claro, de un 28% que toma las decisiones. Y por lo tanto, sintiéndose así, en realidad... No tienen legitimidad suficiente como para poder, no sé, hacer leyes, juzgar las cosas, se les va a ver con sospecha, a pesar de que lo hagan y lo van a seguir haciendo, obviamente, pero no está esa, podríamos decir, ese nivel de confianza en las acciones que está haciendo el gobierno. Hay una desconfianza total respecto a las reformas, cosa que, insisto, era como el gran eje del gobierno de Bachelet, era la reforma tributaria, la reforma educacional. Modificaciones, nunca se habló directamente de una reforma en lo laboral, pero sí se hablaba así de mejorar la situación, de homologarlo a los acuerdos internacionales que se había firmado con la OIT, y todo eso se ve bastante bastante desinflado, así como, bueno, en realidad parece que las reformas de Bachelet no han calado lo hondo o la legitimidad que se le quería dar. Uh-huh. Sí, que es bastante, bastante preocupante, yo creo, para todo el bloque del poder, de quienes están pensando cómo tomar acá y accionar y recuperar la legitimidad que es necesaria para que hagan sus leyes para ellos. A mí, yo encuentro una de las probablemente titulares llamativos de esta encuesta tiene que ver con ese 3% que confía en los partidos políticos. Teniendo en cuenta, para que la gente pueda entenderlo con claridad, que la encuesta es generalmente, a nivel ya estándar, o sea que se da por entendido, siempre hay un 3% de margen de error, más o menos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tú hablas de un 25%, puede ser este un 28% o puede ser este un 22%. Una cosa así. Hay un margen de error. Entonces, cuando tú hablas de 3% de gente que confía en los partidos políticos, puedes estar hablando perfectamente de cero. Uh-huh. Exacto. Sí, pues. Entre un 0 y un 6%. De hecho, un margen de error confía en los partidos políticos. Debería ser titular. Claro, el margen de error. Un margen de error es un 3%. Uh-huh. Claro, una sección marginal cree en los partidos políticos. Uh-huh. Porque no se puede ni siquiera afirmar científicamente con esta encuesta de que alguien apruebe el sistema, sea los partidos políticos. Sí. Un saludo para todos los militantes y militantes del militantas. País. Y militantas. Militantas. Oh, que suena bacán. Hola, militantes y militantas. Que lo deben estar pasando súper guay. O sea, de hecho, yo creo que ni siquiera fuerte, así como, la misma. ¿Hoy tú estás militando? Sí. Bueno, eso es algo que se. Tú eres un margen de error. Ahí está leyendo un tweet, bajó demasiado, pero decía que, así como el cálculo, más o menos un 7% de los chilenos militan en un partido político. Sí, debe ser más o menos así. Y un 3% cree en ellos. O sea, pero estamos hablando de que dentro de las filas. Es que son lugares para conseguir pega. No. Eso es como que está como transparentado. De ahí que confíen en su partido. O para conseguirse la amplificación del bingo. O un montón de cuestiones que así uno termina apareciendo en un partido político. Militantes, militantas y militontos, dice Profitador. Principalmente yo diría militontos. Hay hartos de eso. Que creen además ciegamente. Sí, los partidos hace buen rato dejaron de, primero, tener, qué sé yo, buenos niveles de formación política, de decir, no, es que estamos por un proyecto, una ideología, todo. No, se convirtieron en lugares para conseguir pega. Por ejemplo, no sé, vas caminando. Hola, tú, dirigente estudiantil. ¿Dónde te fuiste a militar? No, yo me fui a militar al PPD. ¿Ah? ¿Qué? ¿Al PPD? Eso no es un partido. Es un partido instrumental. Y ahora es instrumental para que tengamos pega. Sí. Me decía, el PPD nace así, sin ningún empacho. Así, somos un partido instrumental. De hecho, por ejemplo, ¿ustedes saben que el PPD es uno de los pocos partidos que permite la doble militancia? De hecho, Ricardo Lago. Sí, Lago, que es PSPD. Pero si los demás no permiten la doble militancia, ¿cómo va a ser del PPD y de otro partido? Sí, puede ser. Pero si el otro no permite la doble militancia. Porque no es un partido propiamente tal. Es un partido instrumental. Sí, pues, pero otro partido. Pero no es considerado casi como partido. El partido por nomenclatura nomás. Ah. Pero no es insisto, el PPD es un partido instrumental. Sí. La pregunta era cuál era el instrumento. Originalmente se decía que era un instrumento, dado que el Partido Socialista todavía no podía aparecer visiblemente. Y se creó el PPD, pero en realidad el instrumento del PPD, de hecho es interesante, hay hasta los libros de historia, así como los libros de así como Historia de América Latina de Oxford. No, de Cambridge, decía eso, así como el PPD el partido fue un favorito de los ex-mapu. Fue un partido creado para llegar a Ricardo Lago a la presidencia. Sí. Y de hecho yo creo que ahí cumplió su propósito y de ahí se convirtió en Agencia de Empleos PPD. Oficina de Municipalidad de ¿cómo es? Como colocación, la OMIL, que son donde uno va a pedir pega cuando está cesante. Son tristes las OMIL. Me tocó ir varias veces a la OMIL. ¿No así el PPD? No. El PPD te De hecho, fuera de broma y todo el cuento, siempre cuando uno estaba así en eso buscando pega y, por ejemplo, tenía que irse a la OMIL a ver qué había o lo este, porque ahí como que ponen todo el tema, las empresas mandan ahí, siempre paga muy mal, pero la necesidad tiene que arreglar. Pero siempre llegaba el amigo o alguien que te decía, oye, pero ¿por qué no te metía al partido de allá? Y puta, ¿te acordás de este loco? Sí, le está yendo súper bien. Pero ese bueno era súper tonto, pero entró a militar ahí, po. Sí. Ah, y uno decía, ah, sí, porque era tonto, po, bueno. Pero entró a militar y el tipo estaba a cargo de un cuento, así como en la municipalidad haciendo no sé qué todo. Y así pues los departamentos que se inventan para. Claro, asesor de la asesoría de el del asesor asesorado. De asesor, claro. muchos asesores. La típica, así como tengo una sobrina, dile que vaya para allá conmigo nomás. ¿Y es guapa la niña, no? Un poco. Dile que hable conmigo, ¿no? Yo allá manejo todo y todo el cuento. Y así sean las pegas, po. Y así se desfalcan las municipalidades también, po. Sí, así después es. Tienen que andar vendiendo cosas para pa salir de... Vendiendo terminales de buses. Vendiendo colegios. Cosa triste. Así es. Sincronizados. No, claramente el problema está en eso. Y de hecho yo creo que todos ven, los que están fuera de los partidos políticos, ven a los partidos políticos como grandes agencias de empleo, en donde tú te aseguras, teniendo una municipalidad, de hecho cómo se distribuye, no sé, partido bla bla, obtiene así, no sé, por el partido, no sé, de los comensales, PC, no sé. Tiene una municipalidad, no sé, en Recoleta, por ejemplo, o en Pedro y Cerda, y bueno... Así estoy dando ejemplos, sí, aleatorios. Sí, sí. Se me ocurrieron así municipalidades. Uh-huh. Y claro, entonces en esa municipalidad el partido dice, ya necesitamos darle empleo a esta persona. Oye, en Recoleta hay empleo. Sí, sí hay, pero no hay mucho. Ya lo mandamos a Pedro. Sí. Oye, qué bacán, Marcelo Reyes. Marcelo Reyes es como una especie de Google instantáneo del matinal de Radio Villa Francia. Dice, oficina de mediación e intermediación laboral. Eso son las OMIL. Esa es la sigla de OMIL. Repito, Oficina de Mediación e Intermediación Laboral. Uh-huh. Que están en las municipalidades, en las mayorías, por lo menos. Oye, escribe muy rápido, porque encima en internet se escucha... Con desfase, y como que ya tienen... Como que estuvieran escuchando en FM. Sí, pero lo dijimos hace un rato, igual. Sí. Igual es bastante cuestionable la SEP, y no por defender al gobierno. Profitador, sabemos que tu militancia es amaranta. Pues quizás la realidad sea mucho peor. Oye, le hizo mal ir a la fiesta de los abrazos de Profitador. ¡Ay, lo funaste con eso! ¡Chao, chao! Saludo. Después dio un montón de explicaciones y enredado. Saludo también a Gatoso, que fue uno de los coordinadores. Y, me cago de menos. Y claro, el Tomás Cox de la fiesta de los abrazos de la octava región. Me dijeron. No sé si será verdad o fue un simple mala onda. Gatoso pensaba que era la fiesta de los abrazos AP. Entonces se equivocó, pobre Gatoso. Tan gordito tenía hambre. Claro, de hecho leí el Mercurio porque el Mercurio es CAP. Ya, bueno. Saludo para Gatoso. Buena onda, Gatoso. Ya pasemos a otra cosa. Ya, rellenen con algo. Salgamos de este bochorno. Sí, yo estoy viendo qué más se dice del set. Preguntaba en delante Robinson Silva, sí, habíamos hablado de la detención por sospecha, la enunciamos, pero no. Vamos a hablar también, que está en la nota de en radiovillafrancia.cl, que la pueden revisar. De hecho, las chiquillas anoche en el programa, las hijas de Afrodita, hablaron sobre sexualidad. La detención por sospecha. Ah, mira vos. Así que recomiendo para el día viernes a las 10:30 escuchar la repetición de las hijas de Afrodita. De la noche. Diez y media de la noche. Porque oye, me dice alguien aquí, Bernardo Maquena, dice, oye, pero puede ser un 6% también. Oh, claro. No. Sí. ¿Sabes de qué me acordé? Tan, tararán, tan, tan, tan. ¿Qué es positivo? Tan, tararán, tan. Pero era como silbando, era. ¿Sabí silbar? Quería hacerte una sorpresa. Estuve practicando durante tanto tiempo. Lo tengo que reconocer, que tú tenía problemas. Porque sé silbar así. Y no sé chiflar, así como. No, yo tampoco sé. Y me hacía bullying la Amanda porque yo no sabía silbar. Y se reía de mí. Bueno, vamos a hablar de eso. Ah, piensa positivo. Me acuerdo que esa campaña fue en el gobierno de Frey. Hola, el lago. ¿Quién se acuerda bien? Marcelo Reyes se acuerda. Tengo te digo que eran los tiempos de Frey. Así como... Porque hay dos... Aparte del himno de El No, de Jaime de Arriba, Jaime de Aguirre, Jofa, y otros más, es que tenía que decirlo así. Sorry, por reventarte tu oído. Jofa. Está otro, que si no me acuerdo era el Sense Infocap, que es... Solo buscamos... La oportunidad. Hola, me llamo José y estoy buscando trabajo. Yo soy carpintero. Quise ser universitario, pero el país es muy caro todo. pero solo buscamos. Y así sucesivamente. ¿No se acuerdan de ese comercial? Sí, me acuerdo. La oportunidad. Era tan tristemente optimista. Eso también es como parte así como de el tiempo en los 90 de la Concertación. Así como lo fue Faunde. Y lo otro tiene que ver con ese piensa positivo. Dale una vuelta, piensa positivo. Sí, tengo entendido que eso era cuando ya estalló la crisis asiática. Todo eso, cuando ya Chile dejó de ser los jaguares de Latinoamérica y todo ese como gran relato grandilocuente que teníamos en esa época. Uh-huh. Había que empezar a pensar positivo y darle el lado bueno a las cosas. Sin contar los racionamientos energéticos. Mientras se están saqueando todo el país, las mineras, las empresas destruían comunidades completas que decían que no iban a destruir, a nosotros nos cortar la luz y la tele terminaba a las 11 de la noche. Sí, yo me acuerdo, así que de repente yo hacía todas las tareas y todas las todas las cosas, las hacía a última hora. Entonces me acuerdo que era típico así, se cortaba la luz a las 11 y dije no alcancé a estudiar y era trágico por ese motivo, porque uno que no planificaba su semana y que ni siquiera sabía cuándo se cortaba la luz porque no le interesaba, le iba muy mal. Y claro, mientras eso están todas las empresas las mineras sacándote con todo, uh-huh, la energía, y a ellos nunca le quitaron nada. Pero podemos ser optimistas también en estos tiempos, no solamente en los 90. Por ejemplo, podemos llegar a conclusiones como somos amplitud, somos amplitud. ¿Tú cachés que Rosilva dijo que no pongan ningún himno, por favor? Para ti, Robinson. Ayer fue terrible también. ¿Pusieron eso todo el día? Todo el día. Oye, es como sí, es como un jaca político. Es como, insisto, esto es un híbrido entre el Chile de todo. Había gente que decía, qué ordinaria, qué chule, qué cosa más chula, más tarde. Y yo dije, no te acordáis de Chile de todo, wow, Chile de todo. DJ Méndez, en la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Flightes. También lo escuchamos acá. Hemos escuchado todos los himnos. Es que hay que reírse, pues, no nos en este programa. De hecho, deberíamos tener una sección de no tener un musicólogo. Me mató Marcelo Reyes. Adivina, fue en el gobierno Ricardo Lago. No. Sí, y manda el video. ¿Lo de Piensa Positivo? Piensa Positivo. Fue en el... ¿Qué año no dice Marcelo Reyes? ¿Ah? Dice gobierno de Lago. No, fue en el 2001. De hecho, viene con video, viene con el gobierno y todo lo demás. Yo pensaba que era... No, regalémosle un libro. Te vamos a regalar el libro de Max Kitral, que tenemos una caja y que no... Mañana viene Max Kitral a hablar sobre la Haya. Así, pues el Max Kitral tuvimos que pedir permiso a Prisa, tuvimos que pedirle permiso a Time Warner, tuvimos que pedirle permiso ¿Y todos creen que broma que... A Rupert Murdoch, personalmente. Es broma que Max había sido contratado para trabajar en Vigilante, pero es verdad. Sí, y cerraron Vigilante. Sí. Y me decían que iba a tener un programa de análisis en 3TV. También. Y no fue. Yo me preocuparía. Dice que va a tener una sección en Sábado Gigante. Ah, tampoco. Sábado Gigante. Sábado Gigante. Sí que... Oye, qué buen tema, voy a tratar de bajar. ¿Por qué este computador siempre se pega el otro, no? Somos amplitud. Somos amplitud. Y hasta la encuesta en línea, más encima nos dice Marcelo Reyes. ¿Está la encuesta ya en línea? Fuerza y juventud. Fuerza y juventud. Fuerza y juventud. Pues, weón. Fuerza y juventud. Voy a llamar a la Inés para decirle que escuche el matinal, porque está encantada contigo Mauricio ayer Donoso con dice, el himno. Dice, suelta el botón, dice Mauricio Donoso, así, por favor. ¡Quítenle la botonera! ¡Córtenle la cabeza! Sí. No. Por favor, no. ¿Es la misma canción? ¿Qué canción es esta? Oye, pero eso es como un cuarteto cordobés. Eso es un cuarteto, es como Rodrigo, como Gilda, la Mona Jiménez. ¿Qué eso tiene? Primero tiene como música pascuense, cuarteto cordobés. Oye, ¿qué juguera metieron? Así, juguera musical, así metamos cuando todo. Cuando la escuché dije, ah, esto es como... Oye, la Alejandra dice que se ganó un premio hace rato y no se lo han entregado. De acá, por lo menos, no. Fue el Inmortal del Cangrejo. Así que le conseguiré... ¿Eso está sonando? Sí. Ah, no, yo pensaba que estaba sonando, rayos. Y estaba bailando. Yo también. Sí, dice, yo me gané un premio hace rato y nunca me lo entregaron. Efectivamente, no lo hemos entregado. Es una revista de Nuestra América, si no me equivoco. Es que del programa más chanta de la Radio Vía Francia, imagínate, ¿hace cuánto se ganó el premio? Hace mucho tiempo. Imagínate, ¿fueron para allá? Fuimos para allá. Y no le llevaron el premio. Así es. Qué chantería más grande. Sí. Y se debe otro premio más, que son unas revistas malas. Sí, pero sí. Quedaron de venir a buscarla, pasar para... No sé, tengo entendido, buenísimo. Porque arreglaron la chiquilla ese tema con Mariela, que se lo ganó. Las hijas de Afrodita. En Las hijas de Afrodita. Uh-huh. Acá hemos cumplido con todo, por lo menos en el matinal. Algunos se han picado porque no han ganado y todo lo demás, pero acá los premios se han pagado todos. Son Lannister. Somos unos Lannister. Matinal Lannister. ¿Qué? No Manistar, los Lannister pagan sus deudas. Una mezcla entre Lannister y Matinal y se me mezcló en la boca, como la canción de Amplitud, que se mezclaron todos los ritmos del mundo. Y salió eso. Algo muy tonto. ¿Van a poner peso positivo? No, por favor, que no hagan eso. Yo lo único que pido así a nuestra audiencia es que no ocurra. Bueno. Está todo el mundo comentando respecto a... ¿La SEP? A la SEP, sí. Claramente se está volviendo a ser un tema... A pesar de que parece que no está en los trending, pero es impresionante cómo están todo el mundo opinando. Ah, porque apareció en la tele, por eso no... Ah, probablemente. Pero hay mucho comentario. Ahora, por supuesto, salieron todos los cuadros del... Los bots salieron ahí a defender... De forma que sea las votaciones. O sea, si tenemos que decir que este es lo mejor, vamos a decirlo. Si tenemos que decir que este es lo peor, vamos a decirlo. Y así están cada uno diciendo, no, Piñera tuvo una buena aprobación. Y otro, no, pero es que Bachelet, miren. Tal. ¿Ahora sí? Todavía no. Bachelet, piensa positivo. Te va a ir muy bien en tu vida. No mires el vaso completamente vacío. Mira el vaso con una gota de agua. Bachelet. ¿Quién? Eso no puede salvarte. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la contágiate, piensa positivo. Y además había como unas risas como para que uno se contagie con esa risa. Sí, pero que como otra versión de esa. Me estarían silbando, que es lo que decía yo de antes. Eso es como Don Graff también. Don Graff también marcó... Oh, Don Graff. De la marihuana, como le dieron... Yo me acuerdo de eso. La marihuana me tiene el ojo terrible por los ojos. Sí. ¿Lo escuchamos recién? Sí, pues no sé si sepa, no, pero es que digo que Don Graff con la marihuana... La marihuana es muy mala, así como... Soy Don Graff. Oye, Don Graff. Y Don Graff, la historia es muy chistosa la de Don Graff, porque Don Graff se hizo como un concurso a los niños, para que eligieran el nombre y el personaje. Y al final terminé eligiendo un plagio, porque Don Graff en realidad está basado en una cuestión de Estados Unidos que se llama Groof. ¿Graff? Y es un perro detective que se supone que alerta sobre seguridad ciudadana y se llama Groof. O sea, un niño, probablemente el pequeño Peñailillo, el joven Peñailillo concursó y puso a Groof. Y esa fue la historia de cómo llegó Groof, Don Graff a existir también, los bellos años 90 y... Y no, Don Graff de hecho decía así, no te sientes en el fondo de la micro, me acuerdo. Porque te pueden asaltar los volados. Exactamente. Te pueden asaltar los marihuaneros. Los marihuaneros. Ahí se mezcla todo. Yo que el peor insulto, así como todos los locos cantaban volados, eran los marihuaneros. Y sí, era así como lo peor de la sociedad. Sí, estaba pasando por la calle de unos marihuaneros. Así típico, sí. Típica discusión así de, como argumento de vieja, así. Sí. No, es que esos chiquillos son unos marihuaneros. Así, Ha ganado legitimidad la marihuana. Ha ganado legitimidad la marihuana en ese sentido. Ya no se dice así, unos marihuaneros. Yo creo que igual era, o sea, siempre fue una política de Estado atacar la marihuana y no atacar la pasta base, po. Sí, de hecho. Y la pasta base sigue ahí, más instalada que nunca en todas las poblaciones del país y no se la ataca, pues no sale un perro Don Gas diciendo que la pasta base es mala. Estar solo en tu casa puede ser muy entretenido, pero no te descuides. Don Gas. ¡Hola! ¡Tú debes ser! ¡Scraft! Mira, yo soy muy amigo de tu tío, que se llama... Don Graf. ¡Eso mismo, Don Graf! Pero él no está en la casa, ¿cierto? No. Nunca entregues información a extraños. Pero están mis otros tíos. Adiós. Prende una radio, cierra puertas y ventanas, enciende luces, y así tu casa se verá como una fortaleza. Ya sabes cómo mantener lejos a los enciende delincuentes. Enciende luces a las 12 del día. Puedes super darle un mordisco a la delincuencia. Sí. Un aporte de Fundación Paz Ciudadana. ¿Y cachai? ¿Quién sí, po? Sí, Paz Ciudadana, po. Javier Blanco. Edward Isman, po. Y Javier, ah, y Javierita, y Javierita Blanco. La dupla explosiva. Esto es de 1998. Sí, sí me acuerdo. Me acuerdo de ese cuando se convertía en la fortaleza, se convertía en un castillo protegido gracias a que la luz estaba funcionando a mediodía, como tiene que ser. En épocas justamente de racionamiento eléctrico, había que prender la luz a mediodía para hacer pensar de que la casa estaba ocupada. Y después te echan la culpa que gastáis mucha luz y por eso hay racionamiento eléctrico, cuando en verdad son las empresas, las mineras, etcétera, que están saqueando el país, quienes se consumen toda la energía de este país. Sí, pues otros consejos de Don Graf era: no acortes tu camino, toma el camino más largo y seguro. Yo me acuerdo, y era decidido, decía: no, maldito Don Graf, no tengo que hacerle caso, me demoro más en llegar a mi casa, no quiero. ¿Y pasabas por el lugar peligroso, donde estaban los marihuaneros? Y pasaba por donde estaban los marihuaneros. De hecho, pasaba por la clásica plaza de marihuaneros. La clásica plaza de los marihuaneros. Que de hecho ponían las luces y ya el día siguiente los hueones rompían los focos para estar amparados en la oscuridad, al estilo Don Graf. Y lo otro era sentarse atrás de la micro. No te sientes detrás de la micro. Cosas de Don Graf y de esa época y de cómo en realidad nos metían miedo. Si en realidad, sí. Yo me acuerdo así, también más chico, Don Graf igual te generaba así paranoia. Presentamos al médico de la familia junto a todos. Perdón, el que estaba buscando, no puedo encontrar ese comercial de solo busca. Encuentro puras parodias de Dinamita Show y todo ese cuento. Qué pegado con eso, sí. Sorry. Discúlpenme. Tienes que recurrir a los... La oportunidad. No, pues tienes que recurrir. ¿Cómo se llama el que te manda el link nuestro Google humano? Nuestro Google humano. ¿Cómo se llama? Marcelo Reyes. Marcelo Reyes, por favor, si nos puede encontrar el comercial, estaremos muy agradecidos. Estaremos muy agradecidos de encontrarnos el comercial. No sé por qué convertimos en este programa en un relleno de peluche. Probablemente... Sí. Fue el... De hecho, me carga, porque me imagino ese... programa horrible y que sean de los abuelitos. Ah, el que le gusta el Toño. ¿Cómo sí, se llama? Terrible. Se volvió, no humanamente hablando. Cada día mejor. Mejor. Qué terrible. Cada día mejor. Es un gran programa, subestimado por la audiencia de gente pedante como usted. Es que no sabes que... Es muy fome. Es como ver gente que se muere. Es como veo gente muerta. Es así como sexto sentido. ¿Estamos? Era un buen himno. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Es hermoso, el himno es Bueno, hay que reconocer que precisamente eran todos los anhelos, tanto así como, bueno, había gente que tenía experticia en el área de marketing, de la publicidad, qué sé yo, otro hilando un poco más fino, pero es precisamente lo que uno esperaba que fuera y que no terminó siendo. Sí, pero no. Tiene que ver con toda esa cosa de esperanza, y me parece muy bien trabajado eso, porque tienes que ganarte a la gente, ganar a un pueblo que de una otra manera tenía esperanza. En vez de generar la reacción, generó la convocatoria. Buenísimo. Pero fue una gran mentira. Claro. Y una generación completa decepcionada. Fue un truco publicitario, donde te venden que este producto te da ciertas características y no te da esas características, porque en realidad es publicidad. Eso fue. Y musicalmente hay que decir que así la estrategia musical del tema de La Alegría Ya Viene es poderosísimo. De hecho, bueno, hay un amigo hizo como estudio de eso, y pues, tiene además elementos, por ejemplo, de We Are The World, ¿cachai? Así como de hacer una versión coral, o sea, que cada uno diga algo, después se reúne en un gran coro, entonces sentimos que estamos todos en esta esa cuestión. Fue parte así de la estrategia que se hizo en esta canción, y que pegó. De hecho, a tal punto pegó que Larraín, que hizo la película No, estaba haciendo la película No cuando estaba haciendo la campaña Piñera, y eligió las locaciones para hacer las campañas de Piñera, locaciones que estaban en la franja del No, y principalmente en la canción. Así, por ejemplo, el puente este donde ahora está lleno de candados, eligió esas locaciones justamente para generar un recuerdo también a la campaña del No. Un recuerdo subconsciente. Exactamente. Utilizar así como esa apelación subconsciente de locaciones que fueron emblemáticas por haber sido utilizadas en esta campaña, en la campaña de Piñera. De ahí uno se da cuenta así como el nivel comunicacional de cada pequeño gesto, así son medidos casi así con la mayor precisión para poder dar así una victoria política. Así funciona este sistema ahí, profundamente publicitario. Yo diría, de hecho, que fue la primera campaña así en términos de propaganda, de publicidad, no de propaganda, y creo que fue la primera de muchas en donde la propaganda sufrió. Claro, es que estaba mostrando ahí, si Profitador puso, y efectivamente aparece Groof en ese video de Los Simpsons. A propósito de lo que tú estás diciendo de Don Graff. Claro, que Don Graff es un plagio a Groof. Escuchemos esa parte de Don Graff. Buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Cañito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? ¡Guau, guau! Bueno, Lisa Simpson, po. Lisa Simpson sabe. El problema de Lisa Simpson es que es demócrata nomás. Y al final, el sistema ya está dentro del sistema. Eso es decir. Sí, eso quería decir. Quiere ser presidenta. Sí, pues de hecho quiere ser presidenta. Ese es su sueño. Y claro, y el hermano, yo me acuerdo de ministro ese capítulo. De la vacancia. El ministro de la vacancia, dávalos. Sí. ¿Qué pasa? Antes eras chévere. Sí. ¿Qué pasó, Lisa? Cierto. Sí, a mí me da risa también Lisa, porque claro, es como esa, como que también se muestra esa visión como así como de que te traten de amargado por decir una opinión política, porque a Lisa le pasa siempre, así como dice eso y así como, oye, usted, ay, sí, qué a propósito, ¿cacharon que empezó una colecta en la UDI para juntar plata? ¿Estamos hablando en serio? Senador Hernán Larraín inició colecta para financiar la UDI. El presidente del partido envió un correo electrónico a concejales de la tienda y el aporte va de entre 10.000 y 350 mil pesos mensuales. Consigna radiocooperativa.cl. El presidente de la UDI y el senador Hernán Larraín, junto al secretario general Guillermo Ramírez, enviaron un correo electrónico a concejales de la tienda gremialista para solicitar el financiamiento del partido. Dice... Como bien sabes, hace pocos días asumimos el desafío de dirigir la UDI en un momento especialmente difícil para nuestro partido. Así comienza la misiva enviada por Larraín y Ramírez, a la que tuvo acceso la segunda, y en la que explican que el apoyo de los militantes ha sido importante para trabajar. Ambos personeros argumentan su solicitud de la razón en que al asumir la directiva se encontraron con una situación financiera complicada. Obvio, el financista está en cana cuando asumieron. Ahora están en prisión, están con arresto domiciliario. la cual no es responsabilidad de la anterior administración, sino que es producto de una deuda histórica que se ha visto agravada en los últimos meses por los escándalos que todos conocemos. Es como típico de la UDI, decir, tenemos una deuda histórica, vendamos algo, vendamos la joyita. Larraín y Ramírez explican que los ingresos del partido no cubren los gastos mensuales de la sede central ubicada en calle Suecia, en la comuna de Providencia. Chan, chan, anan, chan. Chan. Parece que van a requerir pensar positivo ahí en la UDI. Una colecta, qué penita. Dios mío. Colecta en el metro, por la UDI. Sí, yo no sé cómo van a salir de esta, yo no sé, deben estar cortando cola en todas las municipalidades. Ah, espera, cortando cola en todas las municipalidades de la UDI. Acá, ¿quién es el alcalde? ¿Qué partido político es acá? No sé, es como progresista, es buena onda. Es Rodrigo de Vega. Es Mino. Mino. Pablo Longueira. Bueno, tengo razones para votar por Pablo Longueira. Es que es Mino. Está weón. Mino Pablo Longueira, esa gente está cagada el mate, weón. Sí, esa gente no. Pero las ojeras de Pablo Longueira, weón, son monstruosas. ¿Algún problema con la ¿Algún problema con las ojeras, Toño? ¿Algún problema con las ojeras? Yo no... No, criticaría no a es que creo que no es argumento porque es Mino votar por un huevo. Empezando, pero bueno, parece que hartos votan porque sean Mino. Y lo peor de todo es que votan porque sean que son Mino los que ni siquiera son Mino. Se instala eso. Es como tenemos en el gobierno regional, los core a la robotina, po. Claro. O no. O tuvimos a Pato Laguna de concejal, po. Sí, y se intentó tener a Otuiti, que hasta incluso fracasó eso. Y claro, pero acá el alcalde UDI, y UDI necesita plata, y acá se está haciendo caja, cosas que... Vendiendo. Que se enumeran... Patrimonios de las ciudades. Pueden ser coincidencia, puede que no. La otra pregunta es cuando también se le dice a los concejales y alcaldes que hagan esta colecta... Los trabajadores de la municipalidad, de la UDI, ¿tienen opción en decir, oye, ¿quieres colaborar con la colecta para la UDI? No, en realidad no quiero, no estoy ni ahí. O en realidad es T-E-T-C-H-O, techo, porque acá... Techo. Un techo para la UDI, un techo para la UDI. Sí. De hecho, ahora ellos en su propaganda ponen techo. La otra vez vi y... Como un autobodeo, así como... Sí, es como así como para hacerlo en buena onda. Uh-huh. Y es como, no sé, mátense. Esa fue mi sensación cuando lo leí. Fue un tipo muy agradable, pero es lo que sentí en ese momento. Entonces hay que dejar de hacerle propaganda a ese tipo de instituciones también. Dejar de mencionarles. Uh-huh. Sí, pero bueno... sí, van a requerir algo así, parece, de la UDI. Van a tener que vender Suecia, van a moverse a otro lugar, no sé. Van a tener que correrse de Suecia y ponerse en una esquina. Sí. La prostitución política. Hoy hay una caricatura muy buena de esa. Así es. Pronto saldrá. Algún día saldrá. Sí. Se traerán los archivos de RBF, lo que no salió de RBF, así. Hay tantas cosas. Artículos... que fueron abortados en su mitad de su camino. Un techo para la UDI. Así es. Qué lindo. Un techo para la UDI. Qué lindo. Qué triste. Un techo para la UDI. Un techo para... Pancho dice, se han llevado el partido para la casa. ¿Quiere dejar...? Ernaut. Dice, ¿quiere dejar su vuelta para la Fundación UDI? Sería muy chistoso eso. ¿Y no tienen esta cuestión del 10%, el diezmo? El diezmo parece que no, po. No. ¿Para qué van a tener un diezmo? No van a tocar sus patrimonios propios, po, obvio. No, o sea, el público... Todo... Van a pedir financiamiento público nomás, po. Claro. Además tenían la gallina de huevos de oro, po, que era Penta. Sí, Y por lo tanto estaban totalmente relajados, estaban playa así con el financiamiento. Sí, ahora, por eso ahora todos están dispuestos al tema de que se financien los partidos públicamente, y están porque ahora todos los pillaron y todos van a estar pendientes de quién te financia. Oye, tengo una reflexión respecto a esto. Con esta colecta y diciendo que ya no tienen fondos, ¿están reconociendo públicamente que son financiados por Penta. Sí, o sea, exactamente. Lo están reconociendo. Porque si dicen, oye, ya no tenemos plata para financiarnos, misteriosamente ahora. Es que justo claramente, ahora, por problemas que teníamos de mucho tiempo atrás. Claro. Y es que están abiertamente reconociendo, ¿sabes? Que nos financiábamos corruptamente y bueno, ahora que ya la mano corrupta se nos fue, ¿sabes? Que queremos apelar a la colecta, vamos a hacer un partido nuevo, amable, cercano a la gente, etcétera. Apoyamos a la presidenta Bachelet. Sí, pero a mí me llama la atención, eso es un reconocimiento así, pero yo diría que ni siquiera implícito, es prácticamente explícito de que habíamos sido financiados por Penta durante todo este tiempo, se nos cayó la mano, ahora necesitamos plata. Oye, Jubino Noboa va a ser formalizado por delitos tributarios reiterados. Uy. Interesante ese agregado de reiterados, porque eso podría constituir en su momento, obviamente, que se termine aceptando la prisión preventiva para Jubino Noboa. Y también te rompe la intachable conducta anterior, irreprochable conducta anterior. Que de irreprochable, sabemos nosotros. Hoy que anda chispeante, nada. Anita, la huerfanita. ¿Qué dice? ¿Anita nomás? Completada bailable para la UDI, canta y putea a Merico. Está bien. Eso me recuerda a esa cosa que había puesto el diario del año 93, donde decían que hacían completada. ¿Cómo que le decían? Año 92. El año 92, sí. Que no decían completadas. Para concejales, era una cosa así. Tallarinadas. En el Mercurio sería eso. Tallarinadas, claramente el Mercurio no sabe nada de tallarinadas. No, tallarinadas. A propósito de tallarinadas. A propósito de tallarines. El 17 de pasta, mayo. venga domingo, a comprar pasta. Domingo 17 de mayo puede venir a comprar pasta por 1.500 pesos. No, es a comer. A comer y a comprar si usted desea llevársela para la casa. A 1.500 pesos el plato, a partir de las 1 de la tarde, ¿dónde? En las Estepas 845, el Salón Multiusos de la Villa Francia. Exactamente, de la comuna de Estación Central. Así que todos y todas invitados ahí, estamos haciendo para recaudar fondos, para poder financiar esta radio y poder mejorar algunas cosas que, dado el crecimiento que hemos tenido, son necesarias. Así que, por supuesto, contamos con todos ustedes también para dar ese avance. Nosotros no hemos tenido nunca plata de Penta, ni las volveríamos a tener. Así que no es que estemos haciendo esto porque se nos cayó la mano de Penta. A diferencia de la UDI, es simplemente que necesitamos para seguir creciendo como radio y como medio de comunicación popular. Exacto. Así que todos invitados a recordar a quienes no consuman animal, o sea, carne. Va a haber también una opción de salsas vegetarianas. Así es, sí que todos pueden venir. Arroba vegetariana, sí, exactamente. A Anita nomás le decimos que puede venir a comer. Y si no quiere venir a comer, también puede colaborarnos comprándonos, obviamente, su entrada de plato único. Así es. De hecho, quedan poco, vale, es increíble cómo se han ido vendiendo. Sí. De hecho, lo vamos a publicitar ahora. Gracias a todos los que han comprado su tallarines. Así es. Tenemos ahí también, por supuesto, compartiendo con usted en ese momento. Bolívar les mandará una bendición. Sí, Bolívar también mandará bendiciones y cha, cha. Que la bendición de Bolívar es buena. Es lo mejor. Es de las buenas bendiciones, sí. Está de los mejores rankeados en cuanto a bendiciones. Sí que obviamente todo invitado a propósito de financiamiento y no le dé plata al audio. Aunque algunos dicen que trabajamos para el audio muy pelotudo. Yo me lo he cuestionado, de repente despierto en la noche así como, oh, estoy trabajando para la UDI. Porque criticamos, porque criticamos a todo. El nombre de... del gobierno socialista de Bachelet. Socialista. Pregunta Mauricio Donoso, la tallarinata no es por deuda histórica, ¿cierto? Digo, podrían vender el botoncito aquel para hacer caja. Nah, déjenme mi botonera tranquilo. De hecho, quedamos endeudados por comprar la botonera, por eso que estamos haciendo la tallarinata. Maravilloso. Excelente. Ay, ya, es como amigo. Eso sería bueno también. Excelente. Así de... Excelente. Hoy podríamos tener así. Sí. Vamos a ir renovándola con el tiempo. No, es que hay gente que no cachaca como el ritmo de trabajo y es bastante vertiginoso. De hecho, terminamos con la madrugada así como, ya, si mañana, ¿qué hacemos? No sé. Vamos a improvisar, igual que otro programa. ¿Quién improvisa acá? No sé. Hasta ahora se improvisa. ¡Ay, qué buen programa era ese! Oye, ¿te gustan puros programas de viejos? Sí, sí. Sí. Es que, hay gente que cree que, encima, cuando viene acá a buscar los libros y todo el tema, dice, oye, yo pensé que era ahí viejo y todo el tema, y bueno, no, es que le hay un cabro de 21 años. Y dice, no, pero es que, bueno, hay que ponerle color. Bueno, es que hay que decir que el Toño tiene voz de viejo. Hay que... Es momento de confesar. Hola, voz estéreo. Sí. El locutor. Bueno, el próximo premio que vamos a tirar va a ser un póster gigante. De Joaquín en la Alameda. Sí. Rodando. Gracioso. Son pesados. Me llamaron para eso y creo que me están llamando así para por la movilización. De repente me llaman así. Estás al aire. Y yo así, oye, esto no le importa el cangrejo porque me están haciendo esto encerrona. Oye, tenemos que contar esa anécdota. No. Sí. No. La anécdota de que, bueno, la inmortalidad del cangrejo intentó contactarse durante el programa en vivo con algunos parlamentarios, cosa que no ocurrió. Igual era tarde, hay que decirlo, la inmortalidad del cangrejo va bastante tarde los días martes y se repite los días jueves, o sea, hoy. Claro. Y resulta que en la mañana, tipo 7 de la mañana, más o menos. Espera, recordemos también que habían dos números de teléfono que sonaban ocupados todo el rato. Entonces, Fulvio Rossi y Gustavo Afun. Que están pero este pelados, fue otro. Los más pelados. Sí, se están pelando hasta ahora, probablemente. Y una de esas, posiblemente entre ellos. El tema es que entre esos números queríamos preguntarle, en buena onda, así, en el código de la inmortalidad del cangrejo, a Jorge Pizarro sobre la. ¿Cómo se llama? Sexo oral o asesoría oral de su hijo respecto al tema Sogimich. Bueno, no ocurrió durante el programa. Y a eso como de las 7 de la mañana más o menos me cuentan, por lo menos yo no estaba acá. Llama el senador Jorge Pizarro. Y dice, hola, habla el senador Jorge Pizarro. Tengo mucha llamada de este número. Tengo que decir y transparentar que la persona que contestó se cagó entera. Así es. Y después me avisó, me dice, ¡ah! ¡Weón! ¿No sabés quién llamó? Y yo le dije, no sé, po, obvio. El senador Jorge Pizarro en la mañana. ¿Y qué le dijiste? Está equivocado. No, no, le dijo algo el cabro, así como... El cabro estaba recién despertando. Sí, pensó que está llamando yo. Sí. Imagínate que despierte. ¡Hola, soy Jorge Pizarro! ¡Gabriel, me estás muteando! No, y tenés que poner a grabar y todo el show. No, yo igual lo hubiera dicho equivocado. Sí. Pero es verdad, eso ocurrió. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Esas cosas pasan en la Radio Villa Francia. Sí. Cuando uno hace esos llamados a Jorge Pizarro. ¿Y si lo llamamos ahora? ¿Sí preguntamos qué onda? No. Ya, bueno. Siempre enojo en lo divertido de la Amanda. Sí. Fome. Llámalo. No, ya no, ¿para qué, po? Oye, somos del número equivocado. ¿Cómo estás? Nos dimos cuenta que no habíamos llamado equivocado. Hola, perrín, ¿cómo está ahí? Me gustaría hablar con Gustavo Boon. Pero, pucha, pasa ocupado Gustavo Boon. Sí, porque Gustavo Boon es... Mala cosa. Es nuestro Tiger Woods, ese es el problema. Sí, es verdad eso. El Tiger Woods del... De la política chilena. Bueno, Fulvio Rossi no lo hace mal tampoco. Oye, Fulvio Rossi cada vez peor. ¿Por? Ah, por su problema. Sí. Pobre tipo. Pero bueno. De hecho, pueden elegir entre... Tengo aquí... Oye, agradezco a toda la gente que nos envía algunas cosas por interno. Yo también agradezco, aunque no sé qué están mandando. Podríamos llevar a Hernán Larraín. Para preguntarle cómo va lo de la colecta. Sí. Oye, ¿cómo podemos colaborar? Sí, a ver, ¿cómo es esto de la colecta que están haciendo? Sí, queremos colaborar con la colecta. Llamemos, no perdemos nada. Ya, pues. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por bueno, qué chicos, no? Yo voy a hacer la llamada. Mientras la pasamos directamente. Rellenando. Está el chistoso porque están saliendo... están saliendo todos comentando así, ya los defensores, ya aparecieron los defensores, así como, Sep, vergüenza nacional, ay sí, estoy llorando. Eso es lo que decían, que la Sep auguraba que ganaba Michelle Bachelet en primera vuelta, Ah, ¿para qué tanta cosa si ya la CEP había dicho eso? Lo mismo, ¿no? Eso mismo. Sí, lo mismo. Exactamente. Que la CEP era lo más bacán del mundo y ahora le echan barro porque dijo la CEP que... Como sí. Si la CEP dijera, pues en verdad se supone que una encuesta a la gente. Así es. Y en la portada de la segunda... pues la portada es Ministros en el Limbo y sale Bachelet con unas flores blancas. Está interesante. Uno gladiolo. Uno gladiolo, vuela gladiolo. Divertidísimo. Sí. Como que se cortó. Sí, realmente no. Vamos a probar nuevamente. El PRIP. Para que vean que todo esto se hace en vivo. El Pepe Rivas puso: vamos Bachelet, lo damos vuelta. CEP. Broma esta. No, de hecho lo voy a retirar simplemente porque me parece tierno. Me parece lleno de ternura. Lo damos vuelta. Lo damos vuelta. qué adorable. Oye, la gente loca. Qué adorable, qué adorable, qué adorable. Ahí está. Tutum. ¿No quiere botar el tenedor este tipo? Vamos, vamos, contestan. ¿Por qué los políticos no contestan? Está en horario de colación. Es un sagrado horario de colación. Deje su mensaje en el buzón de... Bueno. Eso fue. Yo creo que eso tienen en el visor... ¿Qué les va a estar soplando que la radio está llamando? Emilio Morales. Puede ser. Oh. A vos le pueden enviar un WhatsApp al estilo que envió. No, nos bloqueó de WhatsApp. Sí. Y no es broma. De hecho. No es broma esto. Nos sacó de ahí. Sí. Mala no, cosa. Y eliminó la foto, eliminó el ese del estado. El estado en línea o cuando está en línea o la última conexión. Eliminó todo eso. Ya no es visible para todo el mundo. Sí, bueno, están todos llorando. Juan Gabriel Valdés dice lo siguiente: mira, que lo estaba retuiteando gente de la nueva mayoría. Dice: abogado de Chile es categórico. La demanda de Bolivia pertenece a una sala de negociación diplomática y no a una corte de justicia. Punto para Bolivia. Precisamente eso es lo que está buscando Bolivia. Sí, po. Sí, po. Hay gente que todavía no entiendo de qué es lo que se está jugando hoy día en Bolivia. Bolivia no está buscando. Ganar el tema del mar, sino obligar a Chile a tener que sentarse a discutir sobre el tema del mar. Eso es lo que busca. Y lo que es que Chile reconozca que el asunto no está zanjado. Como ha estado diciendo, no, eso está zanjado, entonces hace 1000 años. Y si Bolivia gana esta pasada de llegar a sentarse o que Chile reconozca que hay que sentarse, la ganamos. Es el punto a favor, porque eso quiere decir que el asunto no está zanjado. Hoy ustedes se acuerdan de la parlamentaria israelí que hablaba que los palestinos tienen que morir y que había que matar, como ellos son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre. Sí. Sí. Uh-huh. Bueno, acaba de ser nombrada ministra de Justicia del gobierno israelí. La ministra de Derechos Humanos. Bueno, pero, en Chile también pasan esas cosas. Oye, pero cacharon a propósito también de que soldados israelíes que fueron con cripto, todo eso, sí, reconocieron abiertamente de que su orden era matar civiles. Uh-huh. Que esas eran sus misiones militares, se trataba de matar civiles. La mayor cantidad de gente. La mayor cantidad de gente, exterminar. Exterminar, uh-huh. Ser un genocida. Ahí parece que... Después de eso, yo no sé cómo, en realidad, nos sacan así. Bueno, es increíble la impunidad que funciona ese país. Sí. Preocupante, de hecho, a mi parecer. Pero este pensamiento de creerse superior al resto. Pues. Sí. Oye, acá chistoso, la cobertura... Yo quería preguntarle sale, a la Larraín. Cobertura al universo, toda la población del país en base al censo 2002. O sea, el 2012, chao. Sí, obvio, un censo cuestionado como ese. Se usa todavía. No. Él va a hacer el censo de la... Pero obviamente se usa la proyección del 2002 hasta al año. No es que se use el 2002 como año base. sino que se usan las proyecciones. Interesante, me da risa, así como el censo no funcionó. ¿Y qué será ese censo corto que van a hacer? ¿Cuándo está proyectado? Que como para 2 años más. Que es como la alternativa de solución, se supone que se va a usar. Que se va a utilizar para cambiar esto y va a tener una herramienta de medición útil. ¿Será? Ahora empieza a intervenir el agente de Metrogas, Felipe Bulnes. Perdón, digo, el agente chileno Felipe Bulnes. En La Haya. ¿Cómo lo haya usted eso? Qué fome. Y va a pasar. Buenos días, buenas tardes. La botonera. Eso no se escuchó, en todo caso. Ah, ya. Fuerte lo tuyo, Antonio. Pero lo sé. Pero algo peor que tu chiste, las actuaciones de Bulnes en el Tribunal de La Haya. ¿Qué lo hace mal? No cacha nada. O sea, cacha de... Elisa Monti dice, hola, acabo de llegar. Ni me pregunte cómo me fue haciendo trámites para atenciones médicas y medicamentos. No, no es necesario preguntar. ¿Para qué? Todos sabemos cómo es. Desgraciadamente. Una basura... Oye, qué loco, Isabel Allende bien rankeada. Sí, bueno. Es que igual, tiene buenos libros, po, bueno. Pero yo creo que un porcentaje de su aprobación sea en esa confusión. Fuera de broma. Sí, igual creo. Lo único que están celebrando en estos momentos es la oficina de el guatón Correa. Sí, pero eso siempre ganan. Eso saben. Al final, yo creo que de hecho deben estar celebrando porque debe ser un logro de ellos. Más que Isabel Allende en sí. Así que... Fuerte. Y que Guatón Correa gane significa que en cierto modo todos perdemos. ¿Cuál es la pregunta de cuando presentan a todos estos personajes? ¿Cuál es la pregunta? No sé, recién salió, le estaba echando una mirada, pero no ha desglosado. O sea, cuando dicen la aprobación a tal personaje. Sí, pues por eso. Allende. No, hilado fino. ¿Aprueba o desaprueba? Pero estoy preguntándole al público. No tengo entendido que es como, te dan como en la lista, de hecho como que es una pregunta y luego te empiezan a preguntar por las personalidades. Hay una pregunta clave que es como aprueba o como valora o no valora, hay que ver cuál es la pregunta específica, entonces te empiezan a nombrar así a muchos más de los que aparecen. De hecho una lista súper larga de personajes políticos que se eligen previamente, por supuesto. De hecho la gran novedad de esta encuesta CEP fue la inclusión, la reinclusión, podríamos decir, desde luego de muchos años, de Ricardo Lagos Escobar. Y Ricardo Lagos Escobar lo pusieron e inmediatamente quedó arriba, podríamos decir, del ranking. Bien rankeado. Entonces, pero es la misma pregunta para todos los políticos que están ahí. Claro, debe ser una pregunta base y después hago un ticket o no hago un ticket sobre tal persona. Exactamente. Sobre una lista, no sé, pues de 20 personas. Entonces. Claro. Hay algunos por los que jamás votarías y otros que puede que alguna vez votes. Sí, y eso, por ejemplo, y también para entender un poco la encuesta, por ejemplo, ahí es donde está la aprobación de Bachelet como persona. Ya. Se le pregunta junto con estos personajes. Y luego está la aprobación de la presidenta, en cuanto a presidenta, claro. Que esa es más baja. Y otra al gobierno. Claro, y otra al gobierno. Hay como 3 valoraciones, podríamos decir, una de Bachelet como personalidad, como personaje. Independiente de su cargo. Están hablando de Bachelet como si fuera una Barbie, así como... ¿Es una marca? Bachelet enfermera, Bachelet presidenta, Bachelet madre. Milica. Bachelet Milica. Bachelet así. Exactamente, pero si Bachelet es una marca. Una marca que ha bajado mucho sus acciones. Muchísimo. Pero hola, me llamo Sebastián Dávalos Bachelet. Espérenme un momentito. Se sentó ahí, guarden las billeteras. Apague las luces. Usted, por favor. Córranse para allá, si no se les va a caer. Sí, dígame. Así como... Me imagino, pobre Sebastián Dávalos, me imagino así como saliendo a comprar. Y la gente así como mirándolo. ¿Es o no es? Oye, terrible la foto que puso Elisa Monti ahí. Solo una fotito de la farmacia del Sotero del Río. El Soterror se llama. Sí. El Sotero del Río. Esa es la cola, la fila para la farmacia del hospital. Terrible. De hecho, dice, solo una fotito. La farmacia del Sotero me subí a la escalera, de hecho está subida ahí en una escalera, para tomar la foto porque no había espacio. La gente que está esperando ahí en la farmacia del Sotero del Río. Terrible. Ese es Chile, po. Chile, país de... Chile de todo. Esa faltó. No, ya. Basta, basta. Ya, por favor. Pues sí, terminemos el programa mejor. ¿Por qué vos estás estructurando? Ya. ¿Y por qué debe decir la audiencia que cambie de no sé, y ponga... Este programa va de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Igual empezamos un poco tarde, pero ya cumplimos nuestra... ¡Oye, Chile! ¡Vamos! ¡Chile de todo! Algunos decían, oye, la canción de Amplitud, qué chula, ¿cómo le ponía eso a la política, esa chulería? ¡Dale, Michelle! ¡Chile de todo! ¡Dale, Michelle! ¡Dale! ¡Chile! ¡Dale! Como Gatubana en Puerto Rico, mi chico. Como los puertorriqueños. Sí. Mami. Entre todos lo vamos a hacer. Salgamos a la calle, vamos a celebrar. Mi Chile se para, vamos a cantar. Canta Chile. Ya basta. Chile de todo. Wow. Más de algunos que de todos. Terrible. Yo me acuerdo de DJ Méndez cuando está en la cuestión de el tranque, el Mauro, en Caimanes. Dice, es increíble como la plata, y lo puede conseguir todo. Emplazó a los políticos, que no puede ser posible. Y después estaba en la campaña de Michelle Bachelet. ¿Habrá votado por Michelle Bachelet? No, para nada, po. Pero si él está trabajando para la campaña, pues. Pues una cosa que trabajar por plata. Y otra cosa de... Vamos por la igualdad. Vamos por la igualdad. Es que me interesa de aquí la letra. Porque de hecho, dentro de la letra tiene como rollos de las consignas del programa y todo el cuento. Sería bueno revisarlo. Creo que mejor revisar el programa entero. Que... Es casi igual, ¿eh? Pero más rápida está. Este partido cordobés, otro como más reggaetón. ¿Eso es Amplitud? Es un cuarteto cordobés. Y eso es Chile de todo, de Michelle Bachelet. ¿Qué decirle? ¿Tú sabes quién hizo la canción de Amplitud? ¿La Mona Jiménez? No. No, la banda de Sin Dios ni Late. Ah, ya, perfecto. Se me olvidó cómo se llaman. Algo con M. La banda del programa Sin Dios ni Late, de que está ahora lo está animando, creo que la Carolina Bretauer. Carola Bretauer. Así ¿qué es ese programa? Es. No cacho. Es un era programa del cable. Julio César Rodríguez. Que anteriormente tenía Julio César Rodríguez. Y tiene grandes invitados como Vasco Muñoz. Grandes invitados. De hecho, si no me equivoco, Vasco Muñoz lo animó un tiempo. También lo animó un tiempo, sí. Que es como, no sé, como transmitido directamente desde el Peral, Sin Dios ni Late. Sin Dios ni Late. Pero así es la cosa, así es la inmensa mayoría de los chilenos. Al final todo se resume a un eslogan, todo se resume al marketing. Y el marketing cuesta plata y se resume al poder que tiene la empresa. Eso es. Eso es como el telón que cayó y eso es lo que genera decepción. No tiene que ver más allá de los atributos, no. Están viendo que a las personas tal como son. El rey y la reina van desnudos. Y la gente ya no le tiene miedo a decir que van desnudos. Hay gente que todavía sigue defendiendo de que el rey tiene una capa muy grande, de que la reina se ve guapa, de que ese tocado que no existe es muy lindo. Pero en definitiva la mayoría, no ese 3%, sino la mayoría, la verdadera mayoría, la verdad los ve a todos por igual. Porque la verdad no ve diferencia entre uno y otro. Lo único que ven diferencia son los que tienen que cuidar su puesto porque tienen que decirle al rey o a la reina que hay diferencia. Eso es lo que ocurre. No hay ninguna ciencia profunda, ni hay que tener tanto MBA ni doctorado en ciencias sociales para darse cuenta de lo que está ocurriendo, porque te fijáis que empiezan a llamar como analista a la tele, así como, ¿qué está ocurriendo en Chile? Como lo que preguntaba don Francisco, ¿qué le pasa a Chile? ¿Cómo que qué le pasa? ¿Qué le pasaba, güey? ¿Por qué no despertaba? Si esto es así. O sea, estamos descubriendo cosas del año 91, estamos descubriendo cosas que se hicieron durante los 80, estamos descubriendo cosas que se hicieron en el año 98, estamos descubriendo cosas que se hicieron en el 2003, cosas del 2006, pero hoy día las vemos. De hecho, probablemente antes pasaba esto piola, y hay gente, desafortunadamente, que cree que esta estrategia que hizo Bachelet en términos mediáticos es un golazo. La gente anda perdida nomás, po. En sacar el programa, poner el foco ahí. La verdad, viene a profundizar un hecho, insisto, bastante triste y bastante lamentable, que tiene que ver con esto de saber que te están mintiendo y ya identificarlo sin ningún problema. Es lo que le ha pasado precisamente a pesar de las defensas corporativas, institucionales que hace mucha gente probablemente. La cosa que hoy día está ocurriendo es que la gente poco a poco, no sé si está despertando, no sé si el concepto más acertado para graficar aquello, pero sí está viendo las cosas como son. Por ejemplo, el que salga un video de hace casi 3 semanas donde sale alguien diciendo una cosa y hoy día dice otra completamente distinta, pero se trata de la presidenta del país, es algo que antes no ocurría. Que es la memoria. Y hoy día tenemos la posibilidad de la memoria flash. La memoria virtual. La memoria del PEN. Y la memoria de los gigas. Los discursos y los bla bla de ahí en internet. Claro. Hay pruebas de la memoria. Antes uno tenía que creer la palabra cuando decía, ¿no te acuerdas que Bachelet dijo tal momento? No, ahora podemos comprobarlo. Dice Mauricio Donoso, dice, mira, el diputado Gaspar Rivas, el mismo de la transparencia de Bachelet, ¿se acuerdan? El mismo que quiere jugar para la izquierda, que va a la marcha clasista. El que le hace juego a la izquierda en la derecha. Exactamente, el que hace juego a la izquierda. Diputado Gaspar Rivas le hace el juego a la izquierda. Es muy chistoso. Es un comunista infiltrado. Sí. Pero bueno, él se salió de RN, po. Claro, y básicamente entró en... Que anda en calzoncillo, protestando contra la corrupción. No, parece que entró en PCAP. Bueno, dice, Bachelet tiene la gran oportunidad de mejorar imagen con nuevo gabinete. Ojalá no haga como Piñera y eche mano a los dinosaurios del Congreso. Yo apuesto. Si saca del Congreso, es una buena pregunta. Sacar del Congreso. Mira, fíjate que mucha gente habla del caso de Jimena Rincón. Yo creo que con Jimena Rincón, después de la declaración que hizo en el diario de que ella se retira de la política en un momento súper difícil y lo que ocurrió con el impasse, yo creo que sale la Secretaría General de Gobierno. Yo también creo. Lo que fue denunciada por diputados de la nueva mayoría de haberlo amenazado con las penas del infierno. Diputados que la funaron en cámara. La ministra Jimena Rincón vino a amenazarnos acá a nosotros por haber votado a favor de la comisión investigadora del caso Cabal. Yo creo que la van a hacer un enroque. La van a poner en algún ministerio, pero no la van a sacar. Ojo, recuerden que a Jimena Rincón la sacaron del Congreso. Sí, pues. ¿Pero van a sacar del Congreso para meter al gobierno? Esa es mi pregunta. ¿Quién podría estar en el Congreso que interese y que pueda ser potente en el gobierno? Yo no veo gente. Yo tampoco. Que esté bien posicionado, así como... Claro, podría pensar en poner a Isabel Allende como para... Claro, Isabel Allende no va a aguantar ni cagando. Por eso, bueno. Porque le conviene, saca más bonos estando en el Congreso que estando en el... Exacto. En un ministerio. Se aguanta un Correano Gil, po. Exactamente. Sí, lo que no tiene... Tendrá gusto raro y todo el tema, pero Gil no es. A los ministerios para quemar gente, po. Pero, por ejemplo, acá estoy leyendo Difamador y dice, suena fuerte el nombre Soledad Alvear. ¿Qué podría ser una vuelta de mano? Ojo, sí. Soledad Alvear viene de esa, precisamente esa camada de políticos que supuestamente no se quieren. De hecho. Yo les doy firmado. De hecho, insisto, lo que pasa es que el fin de semana se va a tomar esta decisión, no se va a tomar el viernes, para que probablemente el viernes tarde o el sábado para que tenga menor impacto, pero retornan al gobierno. Viejos dinosaurios. Eso me da mucho cuquito. Pero si ya lo hizo Bachelet una vez. Sí. Pero voy a poner el dinosaurio de Anacleto de 32 minutos. De hecho, recuerden que Bachelet entró en su primer gobierno diciendo que nadie se iba a repetir el plato. Y chate. Lo primero que hicieron fue repetirse el plato. ¿Se acuerdan de esa frase, no? Sí, porque también me acuerdo de la paridad entre hombres y mujeres. Que y tampoco se cumplió. Sí, pues. Eso en el gobierno anterior. El primer gobierno. Nadie se repetía el plato. Mm. Llegó Belisario Velasco, llegaron varios de los viejos de Concertación, llegó Francisco Vidal, pues. Yo no tengo miedo a ninguno. Pero me daría una lata tremenda, weón, tener a Francisco Vidal, weón, tener que bancarlo. Ya lo que lo aguantamos en los programas de televisión y en TVN que le tienen pagado más encima de la plata en el directorio del Banco de Estado. Al mismo que él reconoció la irregularidad y asumía la responsabilidad política por haber subido unilateralmente los intereses y todo lo demás. Y ahí está, po, weón, impunemente. El ex militante del comando Orlando Matus, facho más encima, y que trata a otros de facho, weón. La persona. Pero es que esa es la Concerta, creo yo. Ese es el proyecto. Si aquí es una cosa muy graciosa, se le cambió el nombre a la misma coalición. Uh-huh. No, es que eso era la Concertación, porque ahora era la nueva mayoría. Discúlpame, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. La diferencia es que hay gente hoy día dentro de esa coalición que antes los criticaba y ahora no. Uh-huh. Eso es todo. Esa es la diferencia. Porque ni siquiera la diferencia la hace el MAS y ni siquiera la hace la Izquierda Ciudadana, que se llama Izquierda Ciudadana porque antes era Izquierda Cristiana, pero como prescribió porque no alcanzó el 5% en las elecciones, ahora se llama Izquierda Ciudadana. La descristianizaron. Uh-huh. Qué triste. Sí, suena teo ahora. Claro. Bueno, estamos terminando este matinal de día jueves con lo que la SEP... Nos concentramos en eso porque la verdad... Sin duda, si algo logró este tema de Bachelet es cambiar la agenda. De hecho, ya teníamos pensado otras cosas para el programa, pero toca que hay cambio de gabinete. De hecho, yo creo que esto agudiza la crisis. Yo creo que toda la gente que está leyendo esto, como Bachelet la hizo en términos mediáticos, está, la verdad, bastante urgida. ¿Quiénes serán los que se van? ¿Quiénes serán los que llegan? Es un tema que vamos a estar viendo mientras van a estar dándose codazos y cuchillazo y mostrando quién es más leal con la presidenta, por lo menos unas 60, 50 y tantas horas que quedan. Pero yo creo que la crisis va a empezar en la próxima semana cuando veamos de vuelta a cierta gente. Cuando la gente que se nombre empiecen a salir su historial para atrás y ahí empiece a cuestionarse. Porque ahí no los podéis sacar de buena primera. Pues no podéis poner a un ministro y sacarlo a la semana siguiente al tiro, pues. Sí, yo aprovecho de recordarle al gobierno que existe Google. Así, en buena onda, así. Uh-huh. Un consejo que les doy, así. A mi enemigo, no sé, por Gil, que una vez le da consejo. Usen Google. Por alguna vez en su vida, por favor. Porque sería muy vergonzoso que pongan un ministro y tengan que sacarlo a la hora siguiente. Sería, pero ahí sí que ya sería tirar la crisis política así. Oye, saludo para la gente de la Universidad Católica de Temuco, que después de 9 años vuelve a tener Federación de Estudiantes. Felicidades, sobre todo a la gente que avisó en la madrugada de aquello. Felicidades a la gente de la Federación de la Universidad Católica de Temuco. También mando saludos a la Federación de la Universidad Central, que fue nuevamente desalojada. Y fueron detenidos y salieron ya en libertad. Pero de hecho entraron a la casa de la Federación que queda al lado, no es la misma entrada que la, porque hay una entrada como por afuera a la casa de la Federación, y entraron ahí también. Mira, el profitador se está arriesgando y dice: ¿qué te parece, ministra Carol Cariola? Interesante. Yo creo que no, porque del PC es la que menos probablemente pesa. Por ejemplo, de hecho, hoy día en términos de ministro y ministra, la que está mejor posicionada es Claudio Pascual. Pero básicamente porque no se ha visto envuelta en ninguna polémica y no fue a declarar, por ejemplo, la comisión investigadora del caso Arce. Pues que más un ministerio muy tranquilo. Porque ella estuvo a cargo de ICAL, ojo. Porque, por ejemplo, está la Schmidt, uh-huh, que también tiene una tremenda aprobación, la posición del Ministerio de Educación. Educación pasó... Y ¡fa! Se cayó así. Se fue. Caía libre. La Giovanni Sánchez sí. Chilena. Así es. No hay Sánchez bueno. No hay Sánchez bueno. ¿Sí? ¿Algo que acotar? Sí, pero Carlos Cariola, ministra, bueno, sería como una copia, sería como el mini-mi de Bachelet, así como... Sería chistoso. ¿Es quemable Carol Cariola? Pues sea... No. Entonces, no. No, lo veo difícil. No, hoy día no se puede descartar absolutamente nada, pero lo veo bastante difícil porque hay una proyección ahí del Congreso que es buena. Ya tiene un militante, pueden venir otros comunistas, pueden sumar otro ministro o ministra, es probable, pero lo veo difícil. Lo veo difícil porque la pelea hoy día está adentro de la nueva mayoría. Y las tesis distintas y los prometidos, y después de la SEP va a ser peor, todos van a tener la fórmula. Oye, ¿y es alguien que de otra coalición? No, un piñerazo no se va a hacer. No, acá no va a ser muy difícil, si no es a cambio de otro ministerio, sacar a un ministro de un partido político para poner a otro. Y ese es el problema que tiene el PC. Porque van a decir, ya, ponemos ya a Carlos Cariola en tal ministerio. Y va a aparecer Claudia... este ministerio de la DC, por ejemplo. Sí, dicen, por ejemplo, en el puesto de Rincón, por ejemplo. No sé. Epa, ¿dónde la viste? Te van a decir. Uh-huh. Claro. Ni se le ocurra, si no, nosotros no vamos a perder este ministerio. Sí. A ver, ¿a quién podrían...? Es que no se me ocurre, porque lo que necesitáis hoy día, les guste o no les guste probablemente al resto, y aquí es donde empieza a sopesarse ese tipo de cosas, porque las decisiones van a pesar... En términos de la conveniencia y el pragmatismo. Cuando estás en crisis, tú apelas al pragmatismo. Y lo que necesitas es gente con manejo político. No necesitas un tecnócrata. Y ese es el problema. Claro. Exactamente. Lo que se necesita es hábiles políticos, pero esos hábiles políticos, a su vez, van a quitarle el envión que tiene de relegitimación del gobierno de Bachelet. Ese es el problema. Porque van a decir, ya, van a hacer un nuevo gabinete para darle energía, pero va a aparecer Camilo Escalona y no va a ser así. Pues. Pero Camilo Escalona o un tipo de ese estilo es necesario justamente para que retomen cierta gobernabilidad. Uh-huh. Entonces van a encontrar entre convertir este cambio de gabinete en un hecho mediático para decir que están renovando y que están retomando el rumbo, a la otra posibilidad, y que yo creo que van a contradecir, si se van a anular, que es poner a personajes de peso que sean capaces de darle conducción al gobierno. Y de la alianza no van a sacar gente, no, porque serían cuestionados dentro de su propia coalición y eso sería más riesgoso y poner más problemas. De hecho, ya lo enfrentó Piñera. Ojo, Piñera fue bien criticado por su propia coalición en su momento terminado. Escalona, sí, yo creo que... Y si traen de vuelta a Cristian Cueva a Chile, al ministro de Trabajo, no creo que acepte. A menos que se lo ordene el partido, porque es un tipo muy disciplinado. O sea, si se ordena el partido, sí. Yo encuentro que es un tipazo Cristian Cueva, un monstruo dirigente, y creo que es un tremendo error político haber aceptado esa invitación a España, así como vaya... Es como cuando los curas los mandan a retiro, ¿cachai? Sí, así. Es lo mismo. Como no, creo que es un tremendo error. Creo que perdimos un gran dirigente sindical este, y que eso, de una manera, no es bueno. Y segundo... Habla de un defecto, más que virtud, de parte de Cristian Cueva. Sí, pues. Pues se necesita un dirigente, precisamente con la libertad de seguir sus convicciones. Y una mala comprensión de la disciplina. La disciplina no es acatar lo que te dicen desde arriba siempre por siempre, ¿no? Sino que uno lo que tiene que acatar en torno, bueno, al proyecto en que uno está. Yo creo que hay mucha gente que votó favorablemente por Isabel Allende en la encuesta porque creyó que era la escritora. Yo creo que marca eso, fuera de broma. Si no todos, a ver, no toda la gente está en la política contingente analizando finamente, sabiendo cuál es la diferencia entre uno y otro. No digo que necesariamente todos votaron porque, ay, sí, escribí libros muy lindos y tampoco tan giles, pero hay esa asociación casi buena, y aparte está esta cosa de la hija de Allende, la hija de Allende y todo el cuento, cuando todos sabemos que Isabel Allende es lo más neoliberal que puede haber. Sí, además un tema de nombre, además por lo general una lectura escolar obligada, además, por lo general los libros que se mandan obligadamente a leer, está Isabel Allende, entonces además te genera como, este nombre me suena, lo apruebo. Ahora eso también te puede servir para ganarte una presidencia. Así de simple, o sea, ese mismo error te puede servir para ganar. Me dicen por interno un nombre que podría dar algunos puntitos de subida en el gobierno. Pero tendrían que sacarlo del Parlamento y sería difícil. ¿Quién? Conciencia Cardumen. Ay, yo lo pensé. Pero yo creo que no tiene... Iván Fuente. No tiene la... Si te querés, te alejáis más del micrófono, sí, para hablar. No, es que yo lo estaba imaginando. Pero qué... Como en desarrollo social podría, sí, estar. Sí, desarrollo social. En el CERNAM, qué sé yo. No, bueno, cualquier ministerio. En pesca. En interior. Hacia, ah, sí, ah, te imaginas ahí. Sería, oh, claro, un golpe interior tremendo. O sea, ahí... Vocero de gobierno Iván Fuente. O sea, tiene la haya el tipo. Sí. Para eso, claro, para eso yo creo que sirve. Sí. Bueno, tenemos que hacer un cardumen. Y... Ah. No, hay gente, que, hay gente que babea, no mucha, pero al final, ojo. No, yo conozco, hay toda una generación que era la. Una generación, que, dice, no, ocurre en 2012 eran, nomás. Bacheletistas, que ya pueden no seguir siendo bacheletistas, pero que le encanta cómo habla Iván Fuente. Que le compran. O sea, no, seguramente no le compran lo que dice, no votarían por él ni nada, pero que dicen qué lindo que habla ese señor. Exactamente. Uh-huh. Y que emociona. Y aparte, en fin, salió en la Teletón. Vamos ya terminando este programa que se ha alargado con tema de análisis. Hagan ustedes sus apuestas, las vamos a estar revisando. Este programa es diario, así que tiene esa ventaja de poder ir revisando la contingencia constantemente. Oye, no, un saludo grande, un abrazo gigante para todos los que están hoy día en huelga de hambre para exigir acuerdos, para exigir que se cumplan los acuerdos. Exactamente. Previamente siquiera... acordados por previas huelgas de hambre o acuerdos varios, como el caso de los presos políticos mapuche y, por supuesto, a todos nuestros héroes de una patria que ya no existe, que son los expresos políticos en huelga de hambre. Sí, toda la fuerza para ello y que el Estado de una buena vez cumpla con lo prometido en distintas instancias, distintas ocasiones, a ellos mismos, podríamos decir, a los mismos presos políticos o expresos políticos, y también a las convenciones internacionales que se han firmado. Y a los acuerdos también, por ejemplo, de la Corte Interamericana... de derechos humanos, todo eso tiene que respetarse y este Estado que está en este momento, que acaba de terminar la fase de alegato en la Haya, que dice, no, nosotros somos cumplidores de los acuerdos, bueno, cumplan los acuerdos. Uh-huh. Eso es todo lo que se le exige y, por supuesto, toda la fuerza a los presos políticos mapuche y también a los expresos políticos. Dice Inés, disculpa, termina. Sí. Claro, que toda la fuerza y que ojalá que esto se solucione pronto y también mi admiración, por supuesto, a los expresos políticos. La y también siempre a los presos políticos mapuches, sí, que cumple 45 días en la cárcel de Angol y también el traslado al hospital de Temuco, uh-huh, mientras sigue la huelga, que ya va a llegar cerca a los 50 uh-huh días. Oye, mencionáis que hay más huelgas de hambre también. Están en la huelga de hambre de los chicos del caso Bombas 2 y hay huelgas de hambre Natalie, Juan y Guillermo. Uh-huh. Y aparte, creo que sumo también Enrique Amadeus. Ya. Y también hay, creo que, trabajadores también en alguna... No, estaba leyendo recién las de Talca, los de Carossi, ¿se uh-huh acuerdan? Llegaron a un acuerdo con la empresa. Ya. Después perfecto de casi 50 y tantos días. Uh-huh. Eso. Hay eso, varios que están tirando el nombre acá. Neis dice, ministro de Bienes Nacionales Dávalo, ministro de Medio Ambiente Luxi, ministro de Vivienda Compañón, ministro de Cultura DJ Méndez. Transparentemos las cosas como son. Alejandro Guillier también sería un buen rostro para Ministerio de Algo, dice Marcelo Juan Pérez Hijo. Bueno, por eso todas las especulaciones. Amaro no, Gómez Pablo. Amaro Gómez Pablo, vocero de gobierno. Sí, gran vocero. Don Francisco, don Corleone. Ministerio Interior. ¡Oh, qué miedo! ¿No? ¡Qué brillo! Yo huyo. Me imagino. Sí, y arranco también. Dígame, presidenta, ¿cuándo va a ser un cambio de gabinete? ¿Ah? ¿Qué dice el público? Mire, Mario, hace una hora le pidió la renuncia a todos mis ministros. Y la cara de don Francisco. ¿Sí? No, de hecho, la cara, hay un meme así, la cara, sí, de Francisco, así como... Notable. Así como, maravilloso, sí. Se descuajó así, se encajó la pera así. Notable. Uh-huh. Ya. Nos despedimos. Nos despedimos. Que esté muy bien. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao, nos encontramos mañana a las 10:30. Ah, sí, a las 10:30. A las 10:30. Yo soy pesado. sé quién tenga la razón. Solo no me mientan, no me rompa el corazón. Mis hijos solo quieren una buena educación. Mi gente quiere paz. Esta es la canción que hay adentro de la nueva mayoría en este momento. Todos peleando, el ministerio de todos. La pelea te la encargo. ¿Escuché corrupción? Volado. Esto fue interesante. Buen poquito más. No, va a ser. Dame un trabajo y no te voy a defraudar. Sé que no es fácil, difícil tu misión. Pero no estás sola, escucha tu nación. No se ve una parte que me pareció que escuché corrupción. Tiene paz en su población. Tengo dos manos, yo puedo trabajar. Dame un trabajo y no te voy a defraudar. Eso como que suena como de operario político, más que como de Michelle Bachelet va a dar puestos de empleo en su gobierno. En fin, nos vamos. Chicos, nos mañana vamos. A las 10 y media, viernes de análisis. Nos reencontramos en el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.